Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a otro Rea y esta vez toca, pues bueno, bajar de nuevo a los infiernos, otro Hellrea. Vimos la vez anterior el infierno, ya hemos tocado el origen un poco de todo esto, ¿no? De esto que ha influenciado tanto en el heavy metal. Y claro, tras tratar el infierno ya hablamos un poco de que quizás la influencia más grande para el imaginario colectivo actualmente y sobre todo pues para el mundo del heavy metal, ilustradores, bueno, para cómics, para películas, pues nosotros creemos que el infierno de Dante es pues parte fundamental, la básica. Y bueno, tenemos la suerte de contar pues con la amiga Ana Rochas, componente de Bridge to Nowhere, que... bueno, utilizó este contexto, este concepto para crear una de sus obras, de Divine Tragedy. Así que, Ana, un placer que hayas venido aquí a atreverte a meterte en el infierno conmigo y a visitar a Dante, Virgilio, a toda esta gente. Así que un placer para Rea. Un placer para mí, mucho, mucho más para mí. Pues, como estábamos comentando, fundamental, una de las obras capitales que ha influenciado, pues yo creo que al mundo moderno, romántico, al contemporáneo. O sea, que es que la obra de Dante, la Divina Comedia, que en un principio era la comedia solo, ya hablaremos todo eso, ha sido importantísimo. Y en el heavy metal, ¿cuántas bandas han utilizado un poco este concepto, ¿no? La imaginería, la escritura un poco de Dante. Yo creo que, sobre todo tú, que has tocado también este tema, te darías cuenta en parte. Innumerables, desde luego. Sí que es cierto que de toda su obra, que ya sabemos que tiene tres partes, ¿no? La Divina Comedia toca los tres reinos de ultratumba, pues lo que sería el infierno, el purgatorio y el paraíso. Es verdad que el infierno ha sido como el mayor enganche y el mayor atractivo para muchas de estas bandas, de las que también vamos a hablar un poquito más adelante. La obra entera, pocos, pero el infierno el infierno siempre ha sido recurrente. Eso, Ana, es curioso, lo veo lógico también, pero es curioso cómo prácticamente ha sido un monopolio el infierno, porque incluso da la sensación muchas veces de que no existen ni el purgatorio ni lo que es el cielo, el paraíso, porque prácticamente es que lo tocan muy pocos, incluso obras conceptuales enteras de discos dedicados a este libro, podríamos decir, a esta obra, pues prácticamente se olvidan de ella. Sí, sí, sí, es cierto. Fíjate que trabajando en la obra, porque nosotros en la adaptación que hicimos quisimos ser muy, muy fieles. Es verdad que hay otras bandas que han tocado la obra completa con sus tres partes, pero lo han hecho de una manera pues más libre, una adaptación propia, han intentado pues a lo mejor adaptarlo a una temática un poco más actual. No olvidemos que Dante también lo utilizó un poco como denuncia social, él colocó en varios de los círculos del infierno a muchos de sus adversarios políticos, en fin, utilizó su obra desde el exilio para de una manera un poco poética llevar a cabo su venganza, ¿no? Y el purgatorio todavía es una parte donde él tiene lugar para ciertos personajes, el paraíso lógicamente también, pero ese es muy destinado a su amada Beatrice, entre otros, ¿no? Ya son personas admiradas, incluso el paraíso está escrito de una manera muy diferente a cómo están escritos el purgatorio y por supuesto el infierno. Y eso, una vez te zambulles dentro de la obra, ni siquiera te diría que la primera vez, habría que hacerlo más de una, te vas dando cuenta que hasta el lenguaje y la manera de escribirlo es completamente distinta. Entonces quizá ese paraíso y ese purgatorio dejan de ser tan atractivos o tan románticos para las bandas, sobre todo de metal, y se ciñen más a lo que es el infierno. Bueno, ya has dado unas cuantas puntualizaciones. Hemos empezado sobre lo que estabas comentando, Ana, de que muchas bandas han tenido cierta libertad, ¿no?, a la hora de coger el concepto que inventa Dante y lo adaptan a su estilo o a la imaginería que ellos quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, los Cradelofid, que nos han servido para iniciar este programa, el tema Death Magic for Adepts, pues exactamente los Cradle lo que hacen es coger un poco la base y ellos le dan un contexto, o sea, le dan todavía un toque más oscuro, ¿no? Más lo que son los Cradle of Filth, un poquito más violento, y es una cosa que harán muchísimas bandas, ¿no? Que es coger la idea principal y luego adaptarlo a lo que a ellos más se les corresponda. Unos más románticos, otros un poco más, podríamos decir, un poquito más oscuros, más violentos, más lo que han hecho los Cradle of Filth. Y yo creo que en parte es la magia de realmente de la obra, ¿no? Y es el poder cogerla y adaptarla, modelarla a tu gusto, ¿no? Aunque te vayas un poco de la idea primordial o te vayas un poco a la literalidad del texto, de la realidad del texto, yo creo que es lo bueno de esta obra, ¿no? Que es que tú puedas adaptarla a tiempos modernos, a tu estilo, a lo que tú quieras, porque en el fondo es una obra muy ambigua, con mucha lectura diferente, y eso hoy en día sirve para muchísimo, sobre todo en el metal, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente. Además, bueno, tiene temáticas que son inmortales, por decirlo de alguna manera. Hay buenos, hay malos, hay causas justas, causas injustas, un amor completamente irracional, porque es irracional el amor que siente por Beatrice, pero que gracias a ese amor, que fue absolutamente platónico, pues tenemos obras como esta o como La Vita Nuova, que fue la otra obra de más renombre o más importante y de más calado que escribió Dante y que fue dedicada única y exclusivamente a ella. Cierto es que esa manera de hablar del amor y de tratar ese amor platónico que él tuvo marcó la manera en la que después poéticamente se trataba el amor como temática. O sea, que es que todo esto engloba muchísimas cosas y claro, son eso, temas de duración inmortal, que hoy podemos hablarlas perfectamente y que precedido a Dante se hablaban también. Entonces, son muy recurrentes y muy actuales en realidad. Con que cambiemos un poquito el vocabulario, basta. Bueno, como os hemos comentado, hemos iniciado el programa con Death Magic for Adepts del disco Medium, Cradle of Filth, para mí una de mis grandes bandas, mis favoritas, me flipan los Cradle of Filth, cualquier cosa que hagan, por mucha crítica que tengan, hay discos un poco más flojos, el Zornography, por ejemplo, me parece de lo más flojo, pero en general es una obra que me encanta. Ana Rochas, no sé, Ana, ¿tú qué opinas de los Cradle? Bueno, yo creo que tienen, pues como casi todas las bandas o casi todos los artistas, ya vamos a hablar un poco en términos generales, tienen sus luces y sus sombras. Ningún artista está continuamente en un momento vital que le dura eternamente, ¿no? Y esos momentos vitales que suben y bajan y te hacen experimentar cosas diferentes son las que te llevan a crear de una manera o de otra. Cierto es que siempre hay una esencia común a todo lo que tú haces, pues porque es tuyo y lo haces tú, pero lógicamente no todo puede ser igual, pues porque como persona evolucionas o involucionas, nunca se sabe, muchas veces vamos para atrás, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros, por ejemplo, que hacemos normalmente discos conceptuales, incluso en esos discos conceptuales que hablan a lo mejor de historias que nada tienen que ver con nuestra vida personal o con nuestra experiencia vital personal, siempre llevan una parte de ti y de cómo te sientes en el momento en el que compones o en el que creas. Entonces, bueno, pues ahí pues eso, luces y sombras, y menos mal, porque si todo fuera luz o todo fuera sombra, pues qué aburrimiento. Sí, sí, así es. Bueno, lo que está claro es que en el año 2000, cuando editaron el Medium, los Cradle estaban en el momento culmen, prácticamente en el momento álgido. Y bueno, antes de entrar en el meollo, vamos con otra obra capital, vamos con el Dante's Inferno de Izhearth, que aquí sí, Ana, fuera de gustos, de que nos guste más el heavy metal o menos el estilo de los Izhearth, posiblemente es el tema más famoso basado en la obra de Dante y que, bueno, en 13 o 14 minutos, que no vamos a ponerlo todo, pues hace un fantástico resumen de lo que sería la obra de Dante basándose prácticamente en la parte del infierno, ¿no? Sí, absolutamente. Es, digamos, concentrar esos 9 círculos y esa entrada al infierno en esos 14 minutos. Bueno, por cierto, banda que le encanta a nuestro amigo César, Shaitan, que supongo que disfrutará escuchando pues este programa. Sí, por supuesto. Así que bueno, vamos con el Dante's Inferno de los Izhearth, del disco Burn Offering, año 95, para ya entrar un poco en el meollo del infierno. Side, my guide and master. Bien, Ana, mientras continúa sonando Ice Earth, el tema Dante's Inferno, vamos a entrar con el mismo Dante, vamos a entrar con el personaje, para, bueno, cuando lleguemos un poco a la obra, saber por qué, las circunstancias, quién era, porque como muchas de las personas, de la gente que famosa, ¿no?, o que destacaron en pues podríamos decir un poco en la Edad Media, aunque estuviésemos en la Alta Edad Media, un poco ya prácticamente. Dante es un personaje lleno de interrogantes. ¿Desde cuándo nació? Sí que se sabe dónde vivió. Pero bueno, se sabe también, hay dudas de su familia, si realmente su nombre era ese, su apellido era ese, a qué se dedicaba. Hazme un breve resumen de quién sería Dante, cuándo nació, un poquito sus inicios, ¿cómo serían? Pues sí, como bien decías, se cree, porque no se sabe la fecha exacta de nacimiento, que nació en torno al 1265. La cosa más o menos se ha elucubrado, pues porque no hay documentación de su fecha de nacimiento ni nada que lo atestigüe y que lo verifique. Un poco pues por comentarios y cositas personales que él fue metiendo tanto en la Divina Comedia como en la Vita Nuova y tal, que más o menos correría el año 1265 cuando nació. Por ejemplo, los famosos versos de inicio de la Divina Comedia en el da, digamos, un poco esa pista, pues porque habla de nel mezzo del camino di nostra vita, es decir, a mitad del camino de la vida. Por aquel entonces se consideraba que la esperanza de vida más o menos estaba en torno a los 70 años, con lo cual, si eso lo escribía a mitad del camino de su vida, pues 35 años, claro, pues más o menos 1265. La fecha de su muerte sí, y el lugar de muerte está confirmadísimo y además es motivo de peleas a día de hoy todavía también. Eso ya, si quieres, lo hablamos un poquito más tarde, porque 700 años después sigue dando guerra. Sí, para que, es que no sé si te das cuenta, comparando un poco con Miguel de Cervantes, por ejemplo, que hace Don Quijote de la Mancha, otra obra capital, joder, pasa parecido. Con Cristóbal Colón, ¿cuánto follón hay con cualquier personaje importante, sobre todo en la Edad Media? Es tremendo. Sí, sí, hablando mal y pronto, primero hay hostias porque nadie los quiere, pero luego cuando cobran fama y mueren, ya todo el mundo entonces se apropia de un pedacito. Entonces ahora Florencia... a día de hoy, pues por ejemplo el año pasado, que era cuando en 2021, cuando se cumplía el centenario de su muerte, vamos, el centenario, hacía aniversario, vaya, porque murió en 1321, pues los restos mortales descansan en la ciudad de Rávena, la ciudad italiana. Está intentando el alcalde de Florencia repartirse un poco el tema, pues porque, claro, era florentino, y por qué no está a estas alturas ya los restos mortales descansando en Florencia. Y claro, en Rávena no quieren deshacerse de un reclamo turístico que tienen desde hace tantísimos años, entonces ahí hay bofetones todavía. Y lo que te rondaré, Morena, por supuesto, porque estas cosas al final se convierten en eso, en tema de dinero, de ganancias, y así es la cosa. Es que el problema, bueno, Ana, ¿no te das cuenta un poco que al final se reduce en eso que tú estás diciendo, no? No estamos hablando ya de que se peleen un poco por un hecho cultural o porque realmente Florencia luchó por ese personaje. Es que sí, lo desterraron y pasaron hasta el culo de él, prácticamente. Y ahora simplemente el hecho de poderlo tener para que tengan turismo es increíble. Claro. En este caso, por Rávena es el que luchó por o tuvo al escritor en esos momentos. Pues coño, yo creo que se merecen continuar teniéndolo el tiempo que haga falta. No tiene sentido el que se lo lleven. Exactamente, sí. Ha muerto ahí, pues dejadlo ya descansar, que fue al final el lugar donde se le acogió y donde se le dejó pasar sus últimos años tranquilamente. Él, lógicamente, era florentino y además muy arraigado y murió sin haber podido volver a su lugar de nacimiento, pero claro, al final todo fue por temas políticos. Él, en realidad, una de las grandes características que podemos sacar de su persona era que era un activista político de tomo y lomo, muy católico. Lo que pasa que dentro de su catolicismo y de su fe en Dios, él había visto tanta corrupción dentro de la Iglesia que, por supuesto, no quería que esa unión de poderes que había en el medievo, recordemos que estábamos ya en una transición al Renacimiento, donde lógicamente la Iglesia iba perdiendo esa parte teocentrista y ese poder que tenía, y a la Iglesia lógicamente eso no le interesaba en absoluto. Para él, pues claro, quería que hubiera una bifurcación o por lo menos una separación del poder político, donde la Iglesia tuviera las manos tan metidas como hasta entonces esas luchas internas, porque bueno, Italia estaba muy disgregada y había dos facciones políticas que seguramente, pues bueno, haya gente que le suenen, que eran los güelfos y los gibelinos, ¿no? Los güelfos, que precisamente era el partido al que Dante pertenecía, eran los que contaban con el apoyo del papado, y los otros con el apoyo del emperador. Entonces tuvieron sus luchas y sus batallas. Pues recordamos una históricamente, que era la batalla de Montaperti, donde bueno, pues por traiciones y tal, los cayeron unos, luego al final hubo otra batalla y ganaron los otros. En fin, una vez ganó el partido de Dante, vamos a decirlo así, se disgregaron, se convirtieron en güelfos negros y güelfos blancos, porque ahí dentro ya había unos, los blancos, de hecho, que eran a los que pertenecía Dante, no estaban de acuerdo con esa influencia del Papa y del poder eclesiástico. Y claro, el Papa que había por aquel entonces, el Papa Bonifacio VIII, no estaba dispuesto a perder ese poder y esa influencia que tenía. Entonces, aliado con la parte de los güelfos negros, pues invadió Florencia y al exilio directamente. Lo que le ocurrió a Dante es que, digamos que le exiliaron durante 2 años, pero le ponían una fuerte suma de dinero a pagar si quería volver. Como no pudo, pues convirtieron ese exilio en exilio permanente. Le negaron toda participación política, porque ya no era solamente exiliarle, sino que si se enteraban de que de alguna u otra manera participaba en política, y que no cayera, por supuesto, en manos de ningún soldado de Florencia, porque entonces se sentenciaba a muerte. Sentencia que, por cierto, con el tiempo y con otras vicisitudes, se extendió hacia sus hijos, porque su mujer permaneció en el exilio allí un poco por proteger esos bienes materiales que tenían en común, pero luego sí es cierto que esas sentencias se extendieron a sus hijos. En fin, fue bastante, bastante turbio, y se fue considerado disidente con el tiempo también. Bueno, hubo un rey que invadió Florencia, Enrique VII de Luxemburgo, ¿vale? Entonces permitió la vuelta de todos los güelfos blancos que habían sido exiliados. Lo que pasa que Dante vio una oportunidad muy buena para que con ese rey él pudiera cumplir su venganza contra todos los enemigos políticos que había tenido, y le envió una serie de cartas tan incendiarias y tan violentas que no le dejaron volver, no le perdonaron, ¿vale? Entonces, esa pequeña puerta que se le había mostrado como para poder volver, se le cerró, y se le cerró definitivamente cuando ese rey precisamente murió envenenado al poco tiempo. En fin, muy triste todo. Luego hubo un mando militar un poco más adelante, hacia el 1315, que también permitió un poco más de manga ancha con el tema de los exiliados. Pero eso sí, les dejaba volver siempre y cuando se sometieran a una especie de ritual en la iglesia, una ceremonia donde ellos aceptaran ser tratados como delincuentes públicos el resto del tiempo. Es decir, iban a volver, pero con deshonor y con humillación, exactamente. Y Dante dijo que esa humillación pues no estaba dispuesto a pasar por ella y que prefería permanecer en el exilio. Y entonces, bueno, pues hasta su muerte, efectivamente, hasta su muerte, que murió en Rávena y acogido por amigos y por un príncipe que estaba dentro de sus amistades, que bueno, le ofrecieron ese cobijo y esos brazos abiertos que no tuvo en su propia tierra. Y ya hasta pasados siglos, hasta casi siglo XIX, no se construyó en Florencia una tumba conmemorativa, por supuesto vacía. Como es lógico, pero donde, bueno, pues se hacía honor al sommo poeta, es decir, al poeta máximo que ha parido esa tierra. De hecho, ahí empezó otra batalla por sus restos mortales, pues porque él en Rávena estaba enterrado en la iglesia de San Francisco de Asís. Entonces, el Papa León X, ya siglo XVI, que era florentino además de nacimiento, bueno, pues por una orden papal dijo: levantamos los restos y nos los traemos a Florencia. Y los monjes del convento este levantaron los restos y los escondieron. O sea que cuando llegaron los emisarios del Papa a levantar los restos, no los encontraron. Y pasó el tiempo y bueno, pues estando Napoleón de por medio, echó de ese convento a los franciscanos, pero guardaron en otro sitio escondido los restos de Dante y no se encontraron más o menos hasta en torno al 1865, que entonces ya pues se trasladaron al mausoleo que a día de hoy conocemos como la tumba de Dante. Pero ya te digo que están los alcaldes discutiendo a ver cómo se reparten el pastel, porque uno nos suelta y el otro, por supuesto, quiere parte de él. Bueno, súper interesante. Ya vemos un poco que la vida de los... ni los poetas están tranquilos. Imagínate, ¿no?, que a ti te hablan de un poeta y te da la sensación de que estás siempre pues mirando al cielo, pensando en sus frases, y que no, y estamos viendo que realmente era un revolucionario, un adelantado a su tiempo y una persona que estaba muy involucrada en su tierra, ¿no?, que quería lo mejor para su tierra, y eso es lo que le llevó consecuencias. Eso ahora lo hablaremos un poco a posteriori. Vamos a escuchar un tema de la banda Transmetal. Se llama Transmetal. Esta banda es curioso, toca el estilo que practican es un thrash metal bastante vetusto, bastante así primitivo, con toques de death metal. Pero lo curioso de esta banda, Ana, es que fue el primer vídeo musical heavy que apareció en la MTV en México, y gracias a ello vendieron más de 100.000 copias de su disco. Un disco que no sé si lo has escuchado mucho, basado un poco sui generis, con el infierno de Dante. Pero súper interesante, un disco que también intentaron que fuese bastante internacional, porque lo grabaron en la parte del sur de Estados Unidos, con Scott Barnes, en la zona de Tampa, podríamos decir la cuna del death metal, ¿no?, donde bandas como Deicide, Obituary, pues Death, pues hicieron sus migas, ¿no? Empezó allí poco ese death metal. Y bueno, nos deja, pues a mí lo que me gusta de esta banda, por ejemplo, es que es una banda que nunca te esperarías que vendiesen 100.000 copias con el sonido que tienen, el tipo de música que practican. Es tremendo, ¿eh? Que ahora, hoy en día, ¿no?, que bandas de este estilo, o por ejemplo Sepultura, etc., ¿no?, bandas de ese estilo, te llegasen a vender 100.000 copias y cantado en castellano, es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. A veces, no sé, se tocan ciertas teclas... Sí. Que luego nunca vuelves a saber qué teclas son, y hay una conjunción astral y pega, y ya está. Sí. Bueno, de todas maneras, lo interesante de esto, como lo bueno que ha tenido Ana, es que me ha desglosado un poco los temas y dando puntualizaciones, y aquí ella, como ha nombrado anteriormente, el nombre de Beatriz, personaje importantísimo en la obra y en la vida de Dante... Pues estos de thrash metal se cogen un poco una vía libre. Una licencia, sí, ¿no? Se cogen ahí una libertad y tergiversan un poco lo que sería la literalidad del texto, pero eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo interesante de que se pueda manejar un poco pues la obra, ¿no?, de Dante. ¿Cómo lo ves tú lo que han hecho en este caso aquí los mexicanos sobre Beatriz en ese aspecto? Pues mira, ¿y por qué no? Claro. Porque bueno, a ti te dan una obra hecha y así es como el autor lo ve, lo siente, lo expresa. Pero, ¿y por qué no una versión? Y es que a mí a lo mejor me gustaría que todo hubiera pasado diferente. Eso me hace recordar un poco a la peli esta de Tarantino, la de Érase una vez en Hollywood. Sí, que cambia la historia. Claro, no vamos a hacer spoiler por si acaso alguien no la ha visto. Pero llegas a esos 15 últimos claro. minutos del final y dices... Rompe. Te rompe, claro, porque tú sabes perfectamente lo que ocurre. En Malditos Bastardos hace lo mismo. Claro, claro, ¿ves? Pues cosas así, es decir, mola. Hay cosas que son como muy cerradas o muy conocidas, pero ¿y si hubiera pasado de otra manera? Te amplía, es como si fuese una historia paralela, ¿no? Es como si te abriese otro universo. Un universo paralelo, claro, exactamente, porque, donde hay otra línea temporal, claro. Claro, claro, claro, la teoría de cuerdas y todo eso que, no sé, a ti también supongo que te gustará todo eso, ¿no? De que hay universos paralelos, universos compartidos, pues bueno, un poco... Lo que estamos viendo con los grupos que tocan El infierno de Dante o la obra de Dante es que están abriendo continuamente historias paralelas, ¿no? Sobre la historia principal. Sí, sí, sí. Y está muy bien. Sí. Bueno, nosotros en su momento sí decidimos ser completamente fieles por distintos motivos, pero el abrir ese melón creativo donde tú mueves todas las piezas... a lo mejor hasta de forma aleatoria, como si las tiraras de un puzzle para arriba y a ver cómo caen. Y ese caos es otra forma de orden. Correcto. Entonces es muy lícito y muy interesante. Claro. Pues bueno, vamos a escuchar El infierno de Dante de la banda Transmetal, recordemos, mexicanos, disco El infierno de Dante, año 93. ¡El infierno de Dante! Como antes has comentado, nos has hecho un pequeño resumen de lo que ha sido la vida de Dante un poco por encima, pero hay que ponerse en situación, y estamos en el siglo XIV, el 400, el llamado famoso 400, tumultuoso, culturalmente muy rico, Florencia, que era la cuna prácticamente de la cultura prácticamente en Europa. Y entonces la cantidad de influencias que estaban llegando a esta ciudad era tremenda, incluso cosas del Islam estaban llegando. Recordemos que era época todavía de cruzadas, la orden templaria. Es que esto es un totum revolutum, que claro, eso de alguna manera a Dante le tiene que afectar, y más un personaje tan misterioso, porque se ha hablado de él también, que aparte de ser un personaje misterioso porque no se sabe del todo cuándo nació, qué hizo realmente, de qué familia venía, aunque se saben ciertas cosas. Claro, se habla incluso que él formaba parte de órdenes, ¿no? Ocultas, que estuvo un poco manejando cosas de la cábala, un estudios, podríamos decir, ¿no? Sí. Y claro, eso es importantísimo para lo que fue. Entonces, Ana, vemos que todo esto, para la obra posterior que él escribirá, aparte de más hechos personales como es el tema del amor, ¿no?, de Beatriz y etc., joder, son fundamentales para que luego cree una obra como El infierno de Dante. Ya no solo eso, tú has comentado el tema de que era un creyente, ¿no?, que era una persona que creía un poco en todo, bueno, un poco no, mucho, y obras sí, como el Apocalipsis, es que es fundamental para luego lo que es El infierno de Dante. Sí. Es que todo esto pilló en plena transición, como decíamos antes, ¿no?, de la época o de la era medieval a lo que era el Renacimiento. Entonces, claro, veníamos del tema cruzadas, ¿no?, donde el poder que tenía la Iglesia llegaba hasta ese extremo, ¿no?, de tener capacidad de organizar guerras con lo que eso conlleva, económicamente hablando, ¿no?, y territoriales, por supuesto. Y pasamos, pues, a otra época donde las artes florecen efectivamente y el estudio es como mucho más centrado en el hombre, no tanto en Dios. Claro, de Dante se ha dicho, pues eso, que ha participado en sociedades secretas, bueno, de Leonardo da Vinci también, ojo, y él por supuesto era hombre del Renacimiento. En fin, siempre que hablamos, pues a lo mejor de gente muy erudita y muy estudiosa de su tiempo, o que practicaba varias artes de da Vinci, se les ha catalogado de participantes o de miembros de sociedades secretas. Puede ser, pues no quitamos razón, claro, porque no lo sabemos, pero igual tampoco. Entendámonos que algunas veces pues ponemos... Se exagera un poco. Exactamente, exageración. Yo creo que excesiva. Es que la gente culta, es como culta, cuando decimos culta estamos hablando de Edad Media, por tanto, la cantidad de gente analfabeta era ingente. Bestial, luego, claro, gente cultural o preparada o que estaba interesada en el estudio de las artes, de lo que fuese, de la cultura, de lo de fuera, ¿no? De lo de fuera del entorno. Recordemos que no tenían ni internet, ni tren, ni aviones, por tanto, su ni mundo sabían era muy... leer, ojo, la mayoría. Claro, no, y era, claro, era un círculo muy pequeño. Entonces, sí, ellos necesitaban comunicarse mucho entre personas para poder tener conocimiento. Y como estábamos comentando, Ana, las cruzadas traían mucha información del Islam, o incluso la intención del Islam de, bueno, la invasión islámica con España, con todo el sur de Europa, parte de Asia, etc. Al final ese conocimiento tenía que llegar de alguna manera, y por tanto ahí hay una mezcla de cultura judía, islámica, cristiana. Ya no solo cristiana, dentro del cristianismo, la cantidad de cristianismos diferentes. Recordemos que aquí también está la cruzada albigense, están, bueno, una serie de cristianismos separados. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona o cualquier grupo de personas que se reuniesen un poco para contarse cuatro cosas ya se considera secreta hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de todos modos, toda esa influencia se ve en la Divina Comedia. Claro. Es decir, hay mucha recurrencia, porque no olvidemos que esos tres reinos de ultratumba salen de la imaginación de Dante. O sea, incluso el infierno. Ese infierno que a día de hoy tenemos esa idea de él es heredado. Es verdad que nosotros lo concebimos más como el infierno en llamas y con fuego y tal, y el infierno de Dante pues tira más a un infierno helado. Pero salvo eso, toda la imaginería que tenemos del infierno, que no aparece en la Biblia por ningún sitio, es de la propia imaginación de Dante. Y tú te lees la Divina Comedia y ves influencia efectivamente asiática. Hay muchísima mitología, sobre todo griega. Pues por ejemplo, Minos está en el segundo círculo del infierno, el dios Pluto, en fin, Pluto o Plutón, que lo llamábamos aquí, ¿no? Todo eso, lógicamente, influye. Lo que tú decías del acceso a la cultura, pues porque no había redes sociales y todo esto, Dante escribió la Divina Comedia en lo que se conocía como latín vulgare. El latín vulgare fue lo que desembocó en el actual idioma italiano. Por eso a Dante se le considera el padre de la lengua italiana. ¿Qué pasó con ese latín vulgare, que se dice con esa V fricativa? Pues que acercó la literatura a gente que normalmente no podía acceder a ella porque no hablaban latín. El latín de verdad, ¿no? Entonces, con ese latín vulgare, claro, él acercó su obra y la literatura al pueblo, exactamente. En ese aspecto, Ana, latín vulgare, yo tenía como que si fuese el toscano, ¿no? Que se decía un poco en aquella época como si fuese un poco una lengua toscana, ¿no? Que sería el germen de a posteriori el italiano actual. Claro, de hecho, si quieres aprender el italiano puro, sí. Pues como cuando yo me fui a Italia, hay que ir a la región toscana. Y yo fui a Siena, de hecho, que está pues como a media horita de tren de Florencia. Claro, y fundamental y zona, el infierno, y fundamental la Divina Comedia de Dante, porque dicen que es la obra que empieza o el inicio un poco del italiano. Eso es, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro. Bueno. Vamos a meter otro tema, sí, aceleramos este aspecto porque quiero todavía tocar algo más de Dante a posteriori. Quiero poner muchas cosas. Sí, es que claro, ya sabes, Ana, que tenemos el tiempo limitado. Apasionante. Desgraciadamente tenemos el tiempo limitado, pero bueno, es lo que tiene esto, ¿no? Que tenemos que encontrar nuestros ratitos, pero bueno, yo creo que el acelerar todo esto va a dar mucho ritmo. Bueno, un poquito los problemas nos van a dar pues esa obligación de tener mucho ritmo en este programa. Vamos con otra de las grandes obras más modernas en el aspecto musical, como es el Dante's Inferno de Septiflés, de los griegos Septiflés. Tenemos un monográfico especial de unas 4 horas y pico, 5 de estos griegos, por Chenia y por Osvaldo, que no dejan puntadas sin hilo. Un monográfico monumental, así que poco voy a decir de estos griegos, pero, Ana, brutales. Estos death metaleros brutales. Sinfónicos sí. Son otra de esas bandas que innova, que le da otro punto de vista al death metal y que a mí, este tipo de bandas son los que le dan magia a un estilo musical, porque está claro que los fundamentos del death metal es brutalidad, visceralidad, rabia, un poquito pues bueno, ese salvajismo, ¿no? Pero luego que hayan grupos... Pero es que estos son muy elegantes. Claro, eso es lo bonito, ¿no? Que eso grupos, que una música tan salvaje te la terminen realizando de esta manera tan maravillosa, ¿no? Que al final no sepas qué decir, si son salvajes o son maravillosos en el aspecto musical, melodiosos... A mí me parecen una bandaza. Sí, totalmente. Pues digamos maravillosamente salvajes. Pues bueno, vamos a escuchar entonces de este... del disco, bueno, por cierto, este disco no sé si es el último que editaron, el Codex Omega del año 2017, sé que a posteriori sacaron un directo, como ha estado la pandemia por el medio, no sé si están trabajando en algo, pues yo juraría que este es el último disco, no lo tengo ahora en mente. Estos 2 años son para descontar. Sí, te juro que me quedo en blanco muchas veces cuando empiezo a pensar en la discografía de un grupo, es como si estos 2 años no hubiesen ocurrido prácticamente. Para descontar en todo, además. Sí. No, debería incluso de descontarnos de nuestra vida. Por supuesto. Claro, que contase para lo que es el paro o la jubilación, que eso no nos lo quiten, pero para la vida no, que nos dejen 2 años vivir más, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a escuchar este Dante's Inferno de los Septiflés. Continuamos con Dante, personaje un poco ese alrededor, claro, cómo termina escribiendo pues la obra, ¿no? La comedia, la llamada La Comedia, a posteriori por Boccaccio, me parece que es el que le da, ¿sí?, ese toque de divina, que eso veremos por qué, porque bueno, en parte es divina y no, o sea, es que ahí hay mucho que jugar, ¿no? Pero claro, hay que pensar todo lo que hemos contado de el contexto en el cual vive Dante, cómo crece, cómo él se va culturizando, se supone que es una persona con posibles económicos, está metido en política, por tanto, hasta el momento en que lo destierran es un tío que está viviendo relativamente bien con sus problemas y sí, tal, preparado y tal, y llega un momento en el cual, por las circunstancias políticas que tú has contado, termina exiliado y él, ante la imposibilidad de volver de momento, pues dentro de lo que es su vida cultural, que es el ser poeta, intenta perpetrar o intenta empezar a crear algo de lo que está sufriendo, ¿vale? Eso y aquí es. Tenemos dos circunstancias importantísimas. Primero, el amor por Beatriz, que aquí hay interrogantes, porque hay gente que dice que esa Beatriz, bueno, puede ser cuestión más de su imaginación, a lo mejor no es un amor tan real, o quizás no es tan físico, tan real en el... O sea, un poco que cueste, ¿no? Que porque realmente Dante no tiene contacto físico con esa persona, si prácticamente es que ni la ve, ¿no? Entonces, cuesta mucho de creer el amor que tiene él por esa persona. Luego, es una persona que se casa, tiene su vida, tiene sus hijos. Esa es parte importantísima para lo que es la parte romántica, un poco esa parte de esperanza, ¿no? Para el infierno que vivirá Dante en su obra. Y luego tiene el exilio, ¿no? Los problemas que está teniendo políticos, religiosos, personales con gente. Y esos dos hechos son los que hacen que al final termine escribiendo la Divina Comedia, La Comedia. Eso es. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de cómo la escribe, cuánto tiempo tarda, cómo la divide, antes de entrar ya en lo que es la obra en sí, Ana. Pues mira, sí, como tú bien decías, esa vida política fue, por supuesto, un gran germen para escribir la Divina Comedia, pero ese amor por Beatrice Portinari también. Es verdad que en los documentos que yo he leído y en la pequeña investigación que yo hice para bueno, pues hacer nuestra adaptación de la Divina Comedia, sí que se comenta que Beatrice Portinari existió y por supuesto se casó con un banquero, tuvo su vida paralela. Lo que ocurrió fue que Dante tenía como unos 3-4 años más que ella, la vio un día y fue una especie de flechazo increíble. Se vieron como 2 o 3 veces en su vida, porque a él también le tenían un matrimonio, digamos, programado, ¿no? Era muy, muy normal, ¿no? Porque su matrimonio fue programado cuando él tenía aproximadamente unos 12 años. Que a niños tan, tan pequeños se les organizara el matrimonio para cuando fueran un poquito más, más mayores. Por aquello, pues, de conservar los bienes familiares, ampliarlos, claro, todo ese tipo de por cosas. Por eso considerarse que él era de una familia de bien, porque eso ocurría en familias con posibles. Sí, eso en justo. El vulgo, o sea, lo que es la gente del pueblo era impensable, ¿no? Impensable. Pero, claro, entonces en este aspecto es lo que nos indica que él provenía de gente adinerada. Incluso se piensa que podían ser prestamistas, banqueros, los padres, familia, etc., ¿no? Dentro de ese interrogante, que también puede ser posible. Y por esa relación, en parte con Beatriz, porque Beatriz también se casa con un banquero. Poquito ese juego que hay, pero realmente lo interesante es que Dante no tiene... ni siquiera habla casi con Beatriz, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre es que, bueno, él mantiene esa llama de amor interno, platónico. Claro, también era un preadolescente. Los amores platónicos en esa edad, claro, pasaba en el medievo y pasa ahora, ¿no? Y el amor imposible, claro. Es que es clave. Eso es. Claro. Eso es. Eso nos lo da el tiempo, ¿no? normal, nos hacemos mayores, vivimos nuestras circunstancias, nos enamoramos, nos desenamoramos, etc., ¿no? Pero el saber que algo no está al alcance de tu mano, aparte de alargar la agonía, puede ser que el amor también te lo alargue, es verdad, en ese aspecto, ¿no? Claro, al final, muchas de estas, estos amores platónicos, algunas veces cuando se consiguen, cae el mito. Claro, porque no es como tú lo has idealizado ni como tú te lo has imaginado. A Dante, desde luego, no le dio tiempo a que se le cayera el mito. Lo que ocurrió, pues eso, es que Beatrice se casó por su lado, él se casó por el suyo, pero Beatrice a los 3 años aproximadamente murió. Claro. Y eso a él le rompió por dentro. Entonces se dio a una vida de desenfreno en sí. todos los sentidos, que fue la otra semilla que germinó en la Divina Comedia, pues porque cuando él se presenta en esa selva oscura al inicio de la obra, lo que está diciendo de una manera simbólica o alegórica o metafórica es que se había dado a tal descontrol y a tal desenfreno que Beatrice desde los cielos había enviado al poeta Virgilio, que era, pues, digamos, la figura más admirada por Dante, para que le enseñara un poquito lo que le podía ocurrir si seguía por esa por ese camino. Claro, el sentimiento de culpa. Es que es eso, exacto. Es el sentimiento de culpa. Bueno, no sé si continuar hablando un poco más, me tiene un tema, porque quiero todavía tocar alguna cosa más, pero ya sería más puesto en el tema de la obra en sí, ¿no? ¿Quieres puntualizar alguna cosa de Dante, personaje? ¿Quieres que hablemos un poco cómo escribe la obra, cuánto tiempo tarda? ¿Quieres que lo pongamos un poco luego? Porque sí que me interesa tocar las influencias de la obra, cómo está escrita, un poco la distribución de la obra. ¿Quieres que metamos un tema? Sí. Si apetece, vamos vale, adelante. Vamos. Tema importante, o sea, me obsesionan las palabras que se crean de algo, no quiero decirte. Cuando hablamos de poner una serie de temas, claro, yo te pasé Dantesco, una banda de Puerto Rico, y tú en el fondo me dijiste, bueno, en parte no tiene nada que ver, pero es que me flipa la palabra Dantesco siempre. Porque sí. cuando nos dicen Dantesco en algo, enseguida te viene algo horroroso. O sea, el terror tiene que ser brutal, ¿no? Y claro, viene por el infierno de Dante, porque es eso, ¿no? Entonces, ese tipo de palabras que se crean del nombre de alguien me flipan. Y Dantesco es de mis favoritas, Ana. Pues adelante, entonces. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a la banda Dantesco, el tema Dantesco, disco de La Mano de la Muerte, 2005. Y aunque en parte no es que tenga mucho que ver, sí que es verdad que este tema Dantesco es como si tuviese dos partes, ¿no? Están en medio, hay una especie de parón, uh-huh. y la letra sí que empieza a darte puntadas sobre el infierno de Dante. Incluso esa frase que hay al inicio, a la entrada del infierno, que luego hablaremos un poco de ella, nombra un poco resumidamente esa frase, ¿no? Y te empieza a dar un poco una imagen desoladora, dantesca, de lo que es un paraje, ¿no? Y te recuerda mucho, en breves pinceladas, a lo que es el infierno de Dante. Entonces me interesaba muchísimo meter a esta banda en parte por eso, ¿no? Y por eso, por el tema de la palabra dantesco, ¿no? Que, como digo, me encanta, ¿no? Me encanta esta palabra. Y es que cuando te dicen dantesco, pues te viene a la mente absolutamente enseguida algo terrible, horroroso, inhumano. Así que vamos con estos Dantesco, Ana, y continuamos con este caos ordenado que tenemos hoy de Hellrea, dedicado al infierno de Dante y a la Divina Comedia. We'll be right back. Bien, Ana, dentro de ese caos vamos a calmar un poco. Se dice que la obra que escribe Dante... Por cierto, antes de entrar en esto, antes de escribir La Divina Comedia, has comentado que escribió alguna obra. Tampoco es que sea muy prolijo Dante, ¿no? ¿O es un escritor de estos que tiene una obra desconocida pero larga? No, en realidad las obras que más se conocen son esta y La Vita Nuova. Creo que tiene algo menor escrito también, pero claro, hay que reconocer que es que La Divina Comedia, aparte de ser su obra cumbre, la escribió entre el 1304 más o menos hasta prácticamente su muerte. Entonces, claro, vamos a ver, las cosas que se crean no salen de la nada y las musas no te acompañan siempre que tú quieres. Bueno, van, vienen y en el camino se entretienen, ¿no? No siempre están y no siempre uno puede ponerse fechas a las creaciones que hace, pues porque, bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias. Dante, no olvidemos que estaba exiliado desde hacía un montón de tiempo, no debe ser plato de gusto estar fuera de tu casa, repudiado y además amenazado de muerte si vuelves, o incluso si algún soldado florentino te encuentra en algún lugar. En fin, vivir siempre mirando hacia atrás por si acaso y tal, no debe ser tampoco la situación más propicia para crear nada. Sí, se tiraría sus largos tiempos sin escribir, incluso entre obra y obra, porque lo dividió en tres actos, podríamos decir, no lo escribió todo seguido, entonces dejó, pues eso, infierno, purgatorio y cielo. ¿Tú crees que con la intención de que fuese todo la misma obra al final? ¿O crees que en un principio es posible que no tuviese esa idea? Pues yo creo que eso no lo vamos a saber nunca, pero posiblemente sí que hubiera una línea conductora interior que a lo mejor al principio no sabría muy bien cómo conducirla, hasta que se fueron dando y desarrollando acontecimientos y momentos vitales que llevaron a digamos, dar ese cierre. Pero sí, lógicamente, la obra, o sea, la parte de la obra que tardó más en terminar fue El Paraíso. De hecho, ya comentábamos antes que incluso su forma de escritura es muy diferente a las dos anteriores. Y claro, no olvidemos que ahí habla de su encuentro con Dios. Y para las personas católicas, hay verdades, como por ejemplo la Santísima Trinidad, que es del número 3, hablaremos ahora, porque está muy presente en esta obra. Es un misterio que te dicen que no es comprensible para tu cerebro humano hasta que mueres. Y entonces tu alma es elevada otra vez al Santísimo, si es que crees en ello, claro. De alguna manera u otra hay un poco como de punto común, ¿no? Porque ese 3 del que hablábamos, que sí, para los católicos es la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El número divino. Exactamente. También, pues por ejemplo, para los metafísicos es cuerpo, mente, espíritu o cuerpo, mente, alma. Sí. En fin, ese... un número que se ha considerado siempre pues sinónimo de estabilidad, equilibrio y perfección, vaya. Entonces, digno de mención eso, que la obra de la Divina Comedia gira en torno al número 3 en todo momento. Hay una especie como de obsesión esotérica. Hay tres partes, ya sabemos, infierno, purgatorio y paraíso, que ya lo hemos comentado varias veces, pero es que cada parte está compuesta de 33 cantos. Los cantos son los versos, ¿no?, que la componen, que son tercetos encadenados para seguir un poco en esa fiebre del 3. Y hay tres personajes principales, ¿no?, durante toda la obra, que son Dante, Virgilio y Beatrice. Cada uno, lógicamente, tiene un simbolismo distinto, pues porque la obra es un poema alegórico quiere decir que no está escrito de una manera literal, está todo lleno de figuras, de metáforas, de cosas que quieren decir otras cosas y que sí, están simbología. Ocultas. Uh-huh. Eso es. Quizá eso también es lo que más nos atrae a todos los que nos acercamos a esta obra, ¿no? Ese ocultismo, esa manera, pues un poco de simbolizarlo todo sin decirlo claramente. Bueno, entonces, es curioso esto, Ana, porque sí que es verdad que esta es un texto muy esotérico, muy simbólico, como tú estás diciendo, muy alegórico, pero sin embargo sí que hay veces que es muy directo, o sea, que sí que te señala personajes del momento presente de él, otros del pasado, o sea, que juega con esos dos estilos. Luego, ¿por qué crees tú que utiliza este orden tan tan numerológico? ¿Por qué crees tú? ¿Tú crees que él era un creyente de la cábala? Recordemos lo que hemos dicho antes, ¿no? Florencia era la cuna cultural un poco de Europa en parte, junto a Córdoba, por ejemplo, o Toledo, o, bueno, alguna ciudad más. Pero sobre todo, recordemos que durante esa época también estaba ocurriendo todo lo que hemos dicho de la Orden Templaria, peleas entre Francia e Italia por un poco el poder de Europa. O sea, es curioso todo esto, porque a mí me resulta muy curioso el que Dante decida complicarse tanto la vida para crear esta obra, en el fondo. ¿Cómo lo ves? Bueno, complicarse la vida al final yo creo que fue impulsado básicamente por ese exilio en el que él no podía de alguna manera tener ese resarcimiento. Por ese exilio y por el verse alejado de su casa, entonces necesitaba hacer una denuncia de alguna forma y fue el vehículo a través del cual él pudo hacerlo. Hay muchísimos nombres, pero con nombres y apellidos, claro. Situados en distintos círculos del infierno, en distintas terrazas del purgatorio. Esa fue su manera de, digamos, de poner los puntos sobre las íes a mucha gente, incluso de su propio partido, que fueron bueno, pues traidores en su momento y que propiciaron la desgracia y la caída del resto de los militantes. En fin, no podía hacerlo de otra manera. Como decíamos, no había redes sociales, ¿no?, como para hacer un tuit incendiario, y él, yo creo que se complicó la vida hasta cierto punto. Yo creo que toda esa amalgama de sentimientos, de furia, de tristeza, de melancolía, fue una manera de sacarlo todo afuera y de sacarlo además de una manera muy, muy determinada. Pues porque tampoco vale con escupir y vomitar, ¿no? Hay que hacerlo con elegancia. Claro. y ahí quedó. Claro, hay que tener en cuenta también, Ana, que Florencia era la cuna de las traducciones, era el centro donde prácticamente cualquier texto que llegaba a Italia se utilizaba para traducir y pasarlo al latín. Por tanto, bueno, supongo que textos griegos, textos islámicos, textos de cualquier lugar se traducirían. Ahí, textos judíos, por supuesto, también la cábala, parte fundamental para que Dante, supongo, la numerología la utilizara. Bueno, el cristianismo viene también del judaísmo. Entonces, claro, es influencia capital para crear la comedia, ¿no? La Divina Comedia. Pero claro, sí, también es curioso, por ejemplo, que utilice que un vivo entre en el mundo de los muertos, como anteriormente en mitos griegos se utilizó en el Hades con Teseo, por ejemplo, con Orfeo, con Heracles, ¿no? O sea, que las obras griegas son, yo creo que, de las influencias más grandes, por no decirte la principal que tiene Dante para crear el infierno, ¿no? Sí, sí, de las principales, efectivamente. Pero bueno, tampoco olvidemos que el cristianismo bebe del paganismo. Claro, claro, también. Entonces, sí, al final aquí hay una amalgama de muchas influencias y de muchas cosas que bueno, en su momento también formaban un poco parte tradicional, ¿no?, del folclore del boca a boca, ¿no? Tanto el admitido como el del subterfugio. Y yo creo que todo esto les sirvió, pues eso, para hacer este maravilloso potaje de mezclas y de cosas tan dispares entre ellas. Pues como puede ser eso, el mezclar elementos de mitología griega con elementos puramente católicos. Claro. Puramente católicos, y esto entrecomillémoslo, pues porque al final eso, no nos olvidemos que la religión católica es de las más nuevas. Sí. Bueno, que ha bebido de todas las anteriores y, claro. Y ahí se ha hecho su apaño. Claro, y como tú has comentado anteriormente, aunque tengamos en el imaginario colectivo el infierno quemando, ardiendo, Dante es más frío. Y ahí es posible que esa influencia de los vikingos, de lo que es la parte más germánica, ¿no? Más del norte, que el Helheim. No olvidemos que es un infierno frío, helado. Sí. Pues es posible que también tenga su importancia, ¿no? También en Dante a la hora de crear también este infierno. Claro, claro. Es que además no olvidemos que el paganismo es muy de la zona norte. Luego, bueno, la parte celta nos lo atrajo un poco o nos lo acercó, pero claro, lógicamente, pues eso, encontramos muchísima influencia de muchas tradiciones que son muy anteriores al catolicismo y que el catolicismo en su momento, pues por congraciarse y por extender un poco más sus brazos, se apropió o acuñó y le hace pues el 90% de las fiestas, sí, que tenemos. Eso es así. Así de claro, así de claro. Bueno, Ana, vamos a adentrarnos ya en el infierno. Vamos a meter un tema de Pervy Perkin, banda de entre Madrid y Murcia, de componentes de las dos ciudades. Una banda que desconocía prácticamente, Ana. Me ha flipado. Me alegro. Me ha flipado de verdad, porque no les tenía mucho a la pista. Había escuchado el nombre, pero no, el disco este lo tenía. Sí que es verdad que es del año 2019. Más o menos el año de vuestro disco, un poco, ¿no? Ana, más o menos. Sí, nosotros de hecho Divine Tragedy lo lanzamos en noviembre de 2019. Pues o sea que sí. Me parece una obra brutal, aparte de que me ha roto los esquemas musicalmente, los Pervy Perkin, con este trabajo que han editado, con este Comedia Infierno, y es una obra, para mí, quizás le falta una producción un poco más de más pasta, vamos a ser sinceros, o sea, para terminar... Producción, ya sabemos lo que es. Efectivamente, y eso lo hablamos tú y yo mucho en la entrevista, ¿no? Sobre la diferencia de la Divina Tragedia y el disco anterior, pero musicalmente me ha parecido esta obra brutal, lo de Pervy Perkin, ¿eh? Me ha roto los esquemas, me recuerda mucho a David Thausen, a compositores de estos muy caóticos que te mezclan cualquier estilo de música, desde el death metal a un funky... A heavy metal, tremendo. Ana, no sé si los conoces a este grupo. Personalmente no tengo el gusto, pero sí los conozco. Bueno, pues vamos a entrar ya en el infierno con el tema Abandoned All Hope, abandonar toda esperanza. Ahora Ana nos explicará un poco de dónde viene este título. Súper recomendable el disco Comedia Infierno de estos Pervy Perkin. Vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, a quanto a dir qual era e cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poche più morte, ma per trattar del ben che vi trovai, dirò l'altre cose chi vo scorte. Why are we in this forest? I am a man who does not wear. Ana, empezamos ya a situarnos la selva, porque claro, aquí Dante se despierta por arte, en parte como sucede mucho en muchas obras de la Edad Media, ¿no? Que de golpe, de la nada, aparece un personaje que no sabe cómo ha llegado a un lugar. En este caso es una selva, se asusta un poco. Empecemos a desarrollar un poco antes de entrar en el infierno, porque claro, aquí hay que tener en cuenta que antes de entrar en el infierno este personaje ha llegado ahí, no sabemos cómo. ¿Por qué crees que inicia Dante esta obra así? Pues mira, yo, y esto es interpretación completamente personal, yo creo que lo sitúa en una especie de despertar espiritual. Siempre que tenemos un despertar espiritual es porque se nos desmorona la vida de alguna manera, por el motivo que sea, pero como que toda la estructura que traías hasta ahora deja de servirte y un poco te encuentras como sin saber por dónde tirar. Entonces, él sitúa ese comienzo de la obra en ese despertar, despierta de algo en lo que él ni siquiera profundiza, pues porque no es importante en realidad. Luego tú sabes que el tema de la muerte de Beatrice y ese desenfreno y tal fue lo que le llevaron a toda esta parte, ¿no? Pero claro, eso lo sabes después. Entonces, sin saber eso, esto tiene pinta de eso, de ser ese despertar espiritual de un momento en el que te das cuenta de que los derroteros que está llevando tu vida no te sirven ya más, y que se te está pidiendo que hagas cambios y que crezcas como ser humano. Entonces, para él, lo que hace es eso. Además, curiosamente, él se despierta en esa selva un día de Viernes Santo. Quiere decirse que está también en una especie de tránsito paralelo a lo que se supone que sufrió Jesucristo en la pasión y muerte, ¿no? Para que entremos también un poco en las similitudes y, bueno, él porque era católico, pero para los no católicos Jesucristo es considerado un maestro ascendido. Entonces, ahí está también esa parte espiritual que, bueno, para los católicos es de una manera, para otros es de otra, pero ahí está. Recorrió todos los círculos en 24 horas. Quiere decirse que cuando sale a purgatorio ya es Sábado Santo. Luego iremos viendo qué importancia tiene esto. Y él presenta el infierno pues como una especie de embudo invertido, con círculos concéntricos, donde en cada círculo pues él va situando distintos pecados, distintos castigos, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal de este comienzo es ese despertar espiritual que él siente, en el que se está perdiendo, y para hacerlo de una manera más romántica y más conectada con Beatrice, pues como Beatrice está muerta y está en el cielo, por supuesto, su gran amada, ¿dónde va a estar si no? Piadosa y bonita ella, le manda a Virgilio para que, bueno, pues recorra ese camino prohibido para cualquier ser humano vivo. Correcto. Y que le muestre pues lo que le puede traer el futuro si sigue por la misma vía. Claro, Ana, aquí, como tú has dicho, este personaje, Dante, él tiene un despertar. Claro, cuando tú analizas obras anteriores, en este caso la obra posterior que vamos a meter en el Hellrea va a ser el Apocalipsis de San Juan, es parecido. O sea, se duerme y de golpe aparece en el cielo. Bueno, aparece no, baja un ángel, una vez se despierta, en este caso San Juan, sube. O sea, hay un paralelismo entre cómo empieza esta obra, el infierno de Dante, y cómo es el Apocalipsis de San Juan. Pero pasa muy parecido en obras antiguas. Por ejemplo, una de las obras que dicen que es bastante influenciadora de Dante, para Dante, para crear este infierno, es la escala de Mahoma, que es también un viaje del profeta islámico, también una especie de infierno que pasa algo parecido. O, por ejemplo, claro. Bueno, quiero decirte, lo que quiero decir es que, en el fondo, cuando las obras empiezan de esta manera, lo que hacen es jugar de una manera muy ambigua en la ficción y la realidad. O sea, deja un poco al lector en ¿te lo crees como algo real o te lo crees como un sueño del personaje que ha aparecido aquí? Y yo creo que es una manera también muy fácil de empezar una obra, ¿no? Decir, bueno, a tu elección es que te creas lo que claro. Te voy a contar o no. Pero aquí lo tienes. Claro, sí. A ver, es que esta obra tiene además varias maneras de interpretarse. O sea, tiene un sentido literal, ¿no? Que es, bueno, pues gracias a esa misericordia divina, que es Beatrice, ¿no? Dante hace este viaje de aprendizaje por los tres reinos de ultratumba, que significan una purificación de su alma. Pero claro, también hay otro sentido alegórico, ¿no? Un sentido, pues, digamos, un poco más místico, donde el viaje de Dante representa ese viaje de su alma. Que tiene que redimirse de todos los pecados que él ha cometido en esa vida de desenfreno a través de la razón. Es decir, ya hablábamos de que hay esta trilogía siempre presente, ¿no? En este caso, a través de la razón, que es Virgilio, la razón lógica de la teología y la fe, que para él son Beatrice, es decir, es su conexión con lo divino, y de la contemplación, o de la parte más mística, que es representada en esta obra por San Bernardo de Claraval, gracias, por supuesto, templo. Eso es, qué gracias por supuesto a la intercesión de la Virgen María, que para los católicos ya sabemos lo que es, para otras facciones pues es otra maestra ascendida, por decirlo de algún modo, igual que lo sería Jesucristo. Entonces, tiene eso, tiene su interpretación mística, tu interpretación alegórica, la literal, a gusto del que la lea. Correcto. Claro, aparte de eso, lo importantísimo es cómo resalta personajes que para él han sido fundamentales y que quizás estaban un poco despreciados, ¿no?, por el catolicismo, ¿no? Por eso esa referencia tanto a los textos griegos, a filósofos griegos que irán apareciendo en la obra, ¿no?, El infierno de Dante, sí, y eso sí, es importantísimo. Pero bueno, vamos a empezar un poco por la selva que empieza él, esos tres animales que salen un poco, que es un poco ese sentimiento de culpa que él tiene, ¿no? Que es importantísimo. Sí, sí. Así que explica un poquito si quieres eso, porque él, como dice, aparece pues una pantera, un león y una loba, que cada uno tiene un significado, antes de que aparezca Virgilio y le meta ya en lo que podíamos decir en las profundidades del Hades. Eso es. Claro, esto es pues otra alegoría, otra simbología. Él, cuando se despierta y empieza a mirar a su alrededor, llega a ver la luz del sol al fondo, es decir, llega a ver a Dios, divisa dónde está su objetivo, ¿no? ¿Dónde está el camino correcto? Pero cuando intenta seguirlo, le salen al paso esas tres fieras, ¿no? La pantera, el león y la loba, que simbolizan la lujuria, la soberbia y la avaricia. Son esos tres pecados capitales que él considera que tenía en ese momento tan desenfrenado, y que era lo que le impedían seguir la directa vía que dicen los primeros versos, es decir, seguir el camino correcto, porque lo había perdido por completo. Entonces, en esa desesperación, esa oscuridad y en ese no poder encontrar el camino, porque cuando quieres seguirlo hay algo que te lo impide, es cuando cuenta con el gran maestro Virgilio, que para él, bueno, pues fue un poeta latino muy admiradísimo por él, pagano, por cierto, lo cual eso va a explicar después el por qué no puede guiarle en todo el recorrido, y hay un cierto momento en el que le pasa el testigo a Beatrice Portinari. Bueno, claro, Virgilio se acerca, vamos a decir que le salva delante de los tres animales que están ahí acechando un poco en la selva oscura, y llegan a las puertas del infierno, a lo que sería el Averno. Interesantísimo la frase que quedará para los siglos de los siglos. Ana, di la frase y, bueno, esa es lectura que podría tener en el fondo. Claro, esas palabras que se supone que están puestas a las puertas del infierno, que en español viene a decir algo así como «es por mí que se va a la ciudad del llanto», «es por mí o a través de mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo, a excepción de lo eterno», es decir, de Dios, «y yo duro eternamente», es decir, el mal es tan eterno como el bien, y sentencia, abandona toda esperanza si entras aquí. Claro, después de eso, si tú te atreves a cruzar el umbral de esa puerta, pues atente consecuencias, claro. Y por eso el tema que hemos puesto anteriormente de Perby Perkin, porque bueno, simboliza un poco pues esta entrada a las profundidades del Averno, que todo el que entra ahí, pues posiblemente no regrese. Y eso es. Ahí entra, con todas las consecuencias que puede tener, Dante, ¿no? A hacer el camino del héroe, porque en el fondo no deja de ser también un camino del héroe, ¿no? Sí, sí, sí, eso. A ver, este camino de Dante en realidad hay que verlo como una huida hacia adelante. Sí. Es tal cual eso, es una huida hacia adelante, es decir, lo que tienes detrás no es esperanzador tampoco, porque tú sabes dónde tienes que ir, pero no sabes cómo, y en cuanto intentas hacerlo te lo impiden. Entonces, al final no te dejan más remedio que pasar por el camino malo, porque tienes todavía cosas que aprender. Así es que ese antiinferno sí que es cierto que ha dado mucho juego para muchos temas y para muchas canciones. Algunas ni siquiera tienen pues relación con la obra de Dante, pero claro, abandonad toda esperanza. Es como tres palabras que sentencian completamente. Sí, terribles. Sí, sí. Además quedan para un título de canción espectacular. Lo interesante es que, como tú estás diciendo, hay un antesala antes de que lleguemos al primer círculo. ¿Exactamente qué hay hasta que lleguemos a ese limbo, ¿no? Que sí que nos interesa un poco más. Claro, Limbo como tal es, y esto ha dado lugar a muchos, sí, a mucha confusión. Sí, porque bueno, hay quienes sitúan el Limbo como una especie de sitio intermedio, sí, ¿vale? Entre lo que sería el infierno y el cielo, ¿vale? Es, pues eso, un limbo, ¿no? Que tenemos esa concepción como de un sitio donde estás un poco en stand-by hasta, sí, que se decida, correcto, si decides, si tienes que ir para arriba o para abajo. Sin embargo, aquí el limbo no significa eso. Hay una especie de antesala, lo que comentábamos, que es el antiinferno, que está justito, pues, rodeando un poco esa puerta de entrada, ¿no? Y aquí hay almas que no tienen un castigo poético como tal, porque iremos viendo que a lo largo de los 9 círculos que tiene el infierno, en cada círculo hay un pecado característico y un castigo, digamos, para la eternidad, acorde a cómo era el pecado, ¿no? Y es un castigo poético. Iremos viendo por qué. Sin embargo, en esta antesala hay almas que bueno, pues que no se comprometieron nunca con nada. De esta gente que se queda siempre neutral, un poco como Suiza, ¿no? Se quedan un poco ahí en medio, que yo no quiero ni ser de un lado ni ser de otro, no quiero pronunciarme, no quiero discutir, no quiero luchar por nada, no quiero abanderarme. Entonces, estos están allí pues un poco como indefinido. Sí, en el fondo es una sala de espera, podríamos decir, ¿no? Sí, no están ni en el infierno ni están fuera de él tampoco. Están pues a las orillas del río Aqueronte, que ahora veremos qué es o qué río es y qué representativo es. Y entonces tienen un castigo, que es el de perseguir eternamente una bandera en blanco. Nunca fueron abanderados de ninguna causa, entonces ahora tienen que perseguir una bandera en blanco por toda la eternidad. En realidad no tienen más que eso, correr continuamente tras esa bandera y rodeados por abejas y avispas que intentan picarles. Pero este castigo es un poco eso, en que su vida no fueron capaces de abanderar ninguna causa y corren detrás de un estandarte vacío. Luego ya cuando pasamos al primer círculo, entonces ya empezamos a tener algo más de chicha en los, sí, pecados y en los castigos. Me interesa mucho, Ana, el tema del limbo, porque curiosamente el limbo no existía hasta más o menos la época de Dante, porque aquí hay que decir que, bueno, está la iglesia cristiana, está en constante evolución, aceptando textos, eliminando otros, bueno, los cuatro evangelios, etc., el Apocalipsis tal y Pascual, pero están los llamados padres de la Iglesia que van dando lectura o van dando sentido a las obras que están aceptando y creando conceptos. Y el limbo es, pues, prácticamente el último concepto, podríamos decir, de infierno, purgatorio, etc., ¿no? Y en el fondo el limbo es algo que se inventa por esa época y por eso no tiene tampoco esa definición establecida, que ni siquiera hoy en día está definida, porque hasta hace poco se dijo que realmente el limbo es un estado del alma que no se termina de definir. Por ejemplo, los niños, claro, acabados de nacer que no se bautizaron, pues están en el limbo, etc. Entonces queda como... bueno, vamos a crear esto para que la gente que no sepamos definirla, dónde va a ir, si al infierno o tal, pues la metemos ahí, ¿no? La metemos ahí, sí, sí. Básicamente para Dante lo que hace es eso, encuadrar ahí pues ese primer círculo donde establece a personas que no están bautizadas. Pero sí que es una especie de pecado, ¿no, Ana? O sea, quiero decirte, claro, sí que están pecando, o sea... Se aleja un poco del limbo que al final se le ha dado... No, claro, sentido. Es que no tiene nada que ver, ¿ves? También no tiene nada que ver el infierno este en llamas que concebimos con el que él presenta de un lago completamente helado. En fin, aquí, claro, él sitúa a muchas personas que incluso él admiraba. Claro. Había filósofos, había poetas, como por ejemplo el propio Virgilio, es decir... él situaba ahí a muchas personas que, bueno, pues no se habían bautizado o bien por convicción, pues porque eran paganos y entonces, bueno, ¿qué demonios de bautizo me vas a hacer tú a mí? Si es que yo tengo otra creencia, otra religión. Pero bueno, los consideraba más o menos virtuosos y entonces los pone ahí con aquello de eres buena persona, pero como no estás bautizado, te planto aquí. Sí, es verdad. En el fondo les está un poco culpando de no tener la creencia que él tiene, eso, ¿no? Eso. O de no creer en sí. Dios como ese sí. ser omnipotente y a lo mejor pues alabar a dioses distintos, a claro. la naturaleza, etc., ¿no? Bueno, es normal, ¿no? En el fondo estamos hablando de una época que era muy estricta. La teocéntrica, además, claro. Y era además monoteísta. Claro, ese es el tema. Es que ese es el tema. Claro, mira, vamos a meter un tema de Bestial Invasion, que son banda que toca el tema del limbo. Hay que decir que esta banda ucraniana sí que coge la Divina Comedia, sobre todo la parte del infierno, y hace una obra conceptual. Así que como estamos hablando un poco del limbo y ellos, uno de los temas que tienen es limbo, pues vamos a meterlo. Así que... fenomenal. Tras técnico, me encanta esta banda. Tengo que decir que no tienen casi trabajos. Prácticamente este es el más destacado, aunque tienen alguna obrita más. Así que vamos a escuchar a estos ucranianos, que esperemos que pronto se solucione todo el problema de Ucrania, que eso ahora mismo es un infierno de Dante. También así. Es terrible, Ana. Es incomprensible lo que ocurre en este mundo, Ana. Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a escuchar entonces este limbo de los Bestial Invasion. Tremenda banda, thrash técnico, comparable con unos Voivod, quizás unos Annihilator a veces, bueno, Toxic, bandas de un thrash técnicamente insuperable, y continuamos con este infierno de Dan. Thank you. Ana, hemos superado el limbo. Como tú has comentado, el limbo podríamos decir que termina en el río Aqueronte, donde es el primer paso difícil en el fondo para llegar al primer círculo. Podríamos decir, sí, ¿no? La línea del primer círculo. Claro, el primer círculo es el limbo como tal. Sí. Y ese cruce con ese río, que además empezamos a tener ya fuertes referencias a la mitología griega, porque el río Aqueronte es de mitología griega, su barquero, el que cruza las almas, Caronte, pues también. Aquí lo que ocurre es que para pasar a ese segundo círculo, pues hay que cruzar ese río. Y bajando a ese segundo círculo aparece otra referencia a Grecia, donde aparece Minos, que aunque él lo presenta como el rey de Creta, por diferentes motivos, aquí es una bestia con una enorme cola como de serpiente, y es quien decide, cuando bajan las almas condenadas, a qué círculo exacto va a bajar cada alma. Entonces, te presentas allí y si, por ejemplo, él hace dos anillos en su cola, bajas al segundo círculo. Si hace 5, bajas al quinto círculo. Es el que dice, vamos a decir, el distribuidor, sí, de las almas a lo largo de todo de todos los 9 círculos del infierno. Digamos que es como una especie de juez que dicta sentencia a los condenados que van llegando. En el fondo, Ana, como tú has dicho, tiene mucha, por supuesto, referencia a mito griego, ¿no? Sí. Pero tiene también un trasfondo de Apocalipsis de San Juan por cómo está descrito y claro, que queramos o no quiera, es importante. Aquí vemos cómo conjuga con todo tipo de literatura en ese aspecto. Sí, sí, sí. Absolutamente, es que es como una especie de mezcla de muchas cosas, pero en su justa medida. Correcto. Y como muy bien hilado todo. Entonces, te hace pensar que el que está creando la mitología es él. Sí, sí, en el fondo es como una mezcla, coger una coctelera, coger un poco de aquí y de allá y sacar algo novedoso, ¿no? Sacar algo completamente novedoso, porque él le da una originalidad, podríamos decir, ¿no? Yo creo que lo que hace Dante, en el fondo, es darle más corporeidad a todo en ese aspecto. Una física más real, más creíble para la persona que está leyendo la obra, menos etérea, por decirlo de una manera. Claro, luego además, como él va poniendo de su propia cosecha, pues por ejemplo, aquí es donde empezamos a tener los castigos poéticos de los que hablábamos antes. Es cierto que está Minos como este distribuidor de almas, pero aquí también están las almas de los lujuriosos. Y entonces para él el castigo es que estas almas sean impelidas por fuertes vientos que las estampan contra el suelo, las paredes, las agitan. En definitiva, lo que hacen es que, como en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión y se dejaron arrastrar, pues ahora en este círculo son arrastradas por unos vientos que las van dando fuertemente contra todo y las van chocando, y esa es su condena para toda la eternidad. Es curioso porque dentro de los círculos, como tú estás comentando, en este caso la lujuria estaría dentro del segundo círculo, ¿sería entonces? Segundo círculo, exactamente. Es de los más utilizados en las obras de heavy metal, de rock duro, la lujuria. Y es de los, o sea, los grupos cuando tienen que coger extractos para crear obras, temas, es de los más utilizados. Ah, claro, sexo, drogas, rock and roll. Hombre, es que a ver, no va que ni pintado. O sea, lo que yo no he hecho nunca y soy metalero, pero. Ana, tú que eres una Star Woman en ese aspecto rockera, igual sí que has sido más que yo. Yo en ese aspecto no. Bueno. Sí. También quería comentarte, no todos los círculos tienen, digamos, la misma naturaleza ni la misma gravedad. Para Dante hay como dos partes diferenciadas en el infierno, lo que él llama alto infierno y bajo o infierno inferior. El alto infierno son pecados que él cataloga un poco por incontinencia o por autoindulgencia. Por eso pone, pues por ejemplo, la lujuria en este caso. Ahora vemos que el tercer círculo es la gula, los gulosos, los ávaros y los pródigos en el cuarto, y los airados, los rabiosos y los perezosos en el quinto. Es decir, son cosas de... algo por lo que tú no luchas internamente por controlarte. Pero en realidad no es tan como los que tienen en la parte inferior, en el infierno, que es a partir del sexto círculo donde está la ciudad de Dite, que son pecados de violencia, de perversidad, de malicia y de fraude, que eso para él es como mucho más grave. Entonces son los círculos más estrechos, porque no olvidemos que el infierno tiene forma de embudo, y entonces cuanto más estrecho el círculo, más grave es el pecado que se castiga allí. Vamos a detenernos aquí, porque claro, como tú estás diciendo, lo del alto infierno, bajo infierno, nos detenemos en la parte de la lujuria. Aprovechamos que tenemos a la banda americana Zitch, bueno, una banda creada por Justin Zitch, de otras bandas como Viking o Valhalla, que hace una obra conceptual, una primera obra de tres en principio que tiene que crear, como otras bandas que hablaremos un poco posterior, porque él trata el canto 5, el quinto canto, La Lujuria, del disco Dante's Inferno, parte 1, editado en el año 2021. Ana, un disco que a mí me ha gustado bastante, no me ha enamorado, como otro que hablaremos a posteriori, pero me ha resultado bastante interesante, sobre todo porque tiene participantes de bandas como, por ejemplo, Troy North, de los Dem, o Ronnie Monroe, que ha formado parte de Metal Church o Vicious Rumors. Lo interesante de esto es que son obras que crea un compositor y luego utiliza músicos externos para ya darle, pues, esa producción, esa instrumentación. Aunque este músico sí que toca varios instrumentos diferentes, y por eso no me termina de gustar esta obra del todo, porque, por ejemplo, lo que es las baterías me resultan un poco artificiales. No sé si has llegado a escuchar mucho este disco, pero me ha resultado un disco un poquito... no me termina de convencer de todo, pero en el fondo no deja de ser interesante, ¿eh? Sí, sí, es indudablemente interesante, aunque a destacar, claro, que como has dicho, se llama Dante's Inferno parte 1. Es decir, claro, tiene que haber una segunda parte, lo que no sabemos es si tendrá una manera de tratar la composición musical semejante o variará, pues porque... Este disco abarca hasta el quinto círculo. Como acabamos de decir, del quinto en adelante hasta el noveno la cosa se recrudece. Y nosotros, por ejemplo, sonábamos muy, muy, muy distinto, todo musicalmente hablando, vocalmente también, y es lógico. Entonces, es cierto que no le he dado tanto pábulo como, por ejemplo, a otros conceptuales como el de Signum Draconis. Ese, que es, lo hablaremos luego. Maravilloso. Espectacular. Entonces, ese le tengo mucho más trillado. Sí. Bueno, sí que es verdad que hay que decir a la gente que este Fitch se nota que es un músico que le mola mucho el progresivo. Es un disco muy progresivo, con muchas partes instrumentales. Relativamente lineal, en el sentido de que no es que tenga unos cambios brutales, pero sí que me ha resultado interesante, pero va más enfocado a eso, ¿no? Al progresivo, al metal progresivo. Bueno, vamos a meter el tema Last, canto el quinto canto, canto 5, Last, y continuamos con este infierno de Dan. We'll be right back.

Ana, como tú has comentado, hazme un breve resumen hasta este, podríamos decir, vamos a hablar un poco del quinto círculo del infierno, porque es donde nos detenemos con Signum Draconis, que a mí me uh-huh. flipa este disco, y en parte porque tú has separado el infierno en esas dos partes, ¿no? Entonces, háblame resumidamente hasta este quinto círculo y luego ya entraríamos a partir del sexto. Pues mira, para hacerte así un resumen de las cosas más fundamentales que podemos extraer del tercero, cuarto y quinto círculo, en el tercero recordemos que estamos en alto infierno todavía, es decir, pecados de incontinencia, autoindulgencia. Hemos pasado de la lujuria en el segundo a la gula ahora en el tercero. El castigo que tienen aquí es al can Cerbero, el perro correcto. Cerbero, el perro de tres cabezas. Que también claro, lo cambia, Ana, también lo cambia un poco de posición, porque Cancerbero siempre se ha considerado el guardián de la puerta del infierno. Claro. Y aquí está mucho más atrás. Claro, claro. Por eso te digo que aquí es un poco una coctelera de muchísimas influencias y muchos mitos que Dante ha organizado a su antojo, a su propio, sí, sí, a su antojo y además sí, a su conveniencia. Sí, sí, sí, sí. Entonces él ha decidido que aquí tenían que estar los gulosos y entonces su castigo es que este perro les desgarre con voracidad sus cuerpos, los cuerpos se regeneran y volvemos a empezar. Claro. Así hasta el infinito y más allá. Que por cierto, Ana, importantísimo, una de las de los conceptos más importantes de Dante es el pecar, o sea, cuando está el pecado, lo que es la pena sucediendo aquí es reiterar esa pena, ¿no? Que se repite, se repite, se repite, se repite. Podríamos decir es un poco un pecado interminable, ¿no? Que estás penando por él, claro, por los siglos de los siglos. Esa, digamos que es, entre comillas, la gracia. Claro. Tienes que pasar por eso eternamente. Eternamente. Entonces, claro, en los castigos donde hay daño físico, pues eso, desgarros, cortes, el cuerpo se regenera y volvemos a empezar así una y otra vez infinitamente. En el cuarto círculo, por ejemplo, que es donde están los avaros y los pródigos, es decir, tanto los rácanos que guardaban hasta el infinito todas sus posesiones como los que las derrochaban, pues lo que hacen es que están en un círculo y corren empujando unas grandes y enormes piedras súper pesadas hasta que se chocan unos con otros y entonces se increpan y se dicen los unos a los otros ¿por qué tú guardaste y tú por qué derrochaste? Y entonces se insultan, se gritan y vuelven otra vez a empujar las piedras en el otro sentido hasta que en el otro lado se vuelven a encontrar y se vuelven a insultar. Ese es su ese es su castigo para siempre. Y además ese círculo está guardado por otro ser mitológico que es Pluto, el dios de la riqueza en la mitología, Pluto o Plutón en algunas literaturas, dios de la riqueza en la mitología griega. Entonces claro, es mitología griega, con lo cual politeísta. Pues aquí pongo yo al dios de la riqueza para guardar este círculo que se trata al final de quien la guardaba y quien la derrochaba. Curioso aquí la frase de Virgilio, de Pape Satán, Lepe, porque aquí realmente, ¿por qué? Es Pluto quien dice esas palabras, uh-huh. No hay acuerdo sobre la traducción. Se supone que eso es lo que dice este guardián del cuarto círculo cuando ve aparecer a Dante y a Virgilio, un poco como con la intención de avisar a Satanás de que ahí hay dos viajeros que no deben estar, pero no hay acuerdo. Se dice que pueden ser palabras de distintos idiomas y que en conjunto no tienen traducción. Pape Satán, pues lógicamente se puede traducir un poco como Padre Satán, sí, pero el Alepe ahí ya no. Hay mucha risa con Alepe. Sí, vale. Como que te mandan Alepe, ¿no? Sí. Pero no, en realidad, si dejamos la broma a un lado, no tiene traducción, no se sabe muy bien con qué intención lo puso Dante ahí, pero ahí está. Es curioso que utilice Satán, luego cambia, puede ser que, bueno, eso ahora luego lo hablaremos cuando vuelva a aparecer otro de los demonios o el mismo Satán, eso lo hablamos luego, porque en alguna traducción cambian Satán por Lucifer, bueno, eso ahora lo hablaremos. La bestia de los mil nombres. Correcto, así es. Bueno, y aquí podríamos decir que termina este alto infierno. Sí, en el quinto círculo, exacto. Y curioso porque volvemos a otra laguna, río, bueno, la laguna Estigia, ¿no? Parecido es. a lo anterior con Aqueronte, ¿no? Eso es. Entonces, es curioso cómo de nuevo vuelvo a utilizar el mito griego y te marca la frontera de nuevo, ¿no? Te vuelve a marcar ahí una frontera con otro río, con agua. Y con otro barquero, exactamente. Efectivamente, y con otro barquero. ¿Tú crees que tiene un simbolismo de alguna manera el que te lo separe de esta manera? ¿O simplemente coge el mito griego por utilizarlo porque le sirve? ¿O tiene otro trasfondo? Yo creo que el mito griego le sirve, por supuesto, para su propósito, pero creo que hay trasfondo, por supuesto. No olvidemos que las aguas siempre están asociadas a las emociones. Uh-huh. A los sentimientos, a la emoción interna. Entonces, cuanto más vamos bajando, más vamos profundizando y más se van encenagando las aguas, digamos que las emociones se empiezan a turbiar cada vez más. Es decir, esto para mí es un simbolismo de cómo esas almas cada vez van sufriendo más. Aquí no olvidemos que en la laguna Estigia, en el quinto círculo, está bueno, pues la ira como pecado. Están los rabiosos, que los rabiosos lo que hacen es despedazarse entre ellos. Luego, como decíamos, pues los cuerpos se regeneran y volvemos a empezar. Pero también están los perezosos, que es un poco como una cosa diametralmente opuesta, ¿no? Un contrapunto. Y ellos lo que hacen es que están metidos en el fango de esa laguna Estigia, hundidos, y permanecen ahí, sin poder salir y como con algo que les hace todavía más pesada la existencia. A mí, antes de entrar con para mí el disco que más me ha gustado con diferencia junto al vuestro, que es quizás el más completo, me pica mucho la curiosidad de cómo en estos pasos intermedios Dante siempre se duerme y termina llegando a la otra zona de nuevo, como en la selva, como aparece en la selva, ¿no? Y lo hace varias veces durante la obra. Y a mí es algo que personalmente me saca de quicio. Sí, pero ves, el sueño también es un simbolismo. Es decir, si lo llevamos a la parte como más terrenal, uno cuando sueña y se despierta se da cuenta de lo que es real de verdad. Porque a veces los sueños son como muy vívidos y muy reales, pero luego cuando despertamos de verdad nos damos cuenta de lo que es real. Entonces, para mí eso es una mezcla entre esto me asusta tanto que casi me desmayo, ¿no? Entramos en ese sueño que es como un desmayo, es como una manera de esa respuesta que tiene nuestro cuerpo de desmayarnos cuando sufre un dolor tan inimaginable. Sí, desconecta. Es una desconexión, sí. Exactamente. Y por otro lado lo veo como ese simbolismo de, ojo, que si esto te parece real, despiértate, que lo que viene después es peor todavía. Sí, es un reseteo en el fondo también. Eso es, sí. Va teniendo esos distintos, además, despertares espirituales, ¿no? Como el que tiene en esa selva oscura, pues porque se supone que, aunque esto es un viaje express, ¿no? El de los tres círculos, porque lo hacen tres días, pero es un viaje express de su alma y de su espíritu. Entonces va sufriendo como distintos despertares espirituales en muy poco tiempo. Por eso se duerme, se despierta, se desmaya, se despierta. Sí. Bueno, Bueno, llegamos a la frontera de ese alto infierno y paramos aquí. Eso es. Vale, paramos muy aquí. Bien. Signum Draconis, de Divine Comedy, Inferno. ¿Tiene intención el fundador de esta banda, Oscar Grace, italiano, amante de la obra de Dante, de continuar explorando la obra de Dante? Se tiró más de 4 años también, como tú, Ana, un poco ahí peleando para sacar adelante esta obra, solo en información, documentándose, intentando componer esta obra, y para mí ha sacado algo monumental, Ana. Yo me he quedado, cada vez que lo escucho, es una obra que me vuelve loco. Esperemos que haga lo mismo con Purgatorio y Paraíso, pero de momento ya. De momento el To the Edge of Stygian Lagoon es un temazo de este disco dedicado al infierno. Y no deja indiferente, desde luego. Es un gran disco. Es un disco para darle varias escuchas. Muchas. También es cierto. Tiene muchos matices que así a la primera no logras sacar. Es muy, muy, muy rico, muy rococó. Sí, muy barroco en ese aspecto. Sí. Eso es. Es muy neoclásico. Entonces, sí, es muy neoclásico. Tiene mucha influencia del metal europeo de Jim Astin, de grupos de ese estilo, pero muy power, muy poderoso, muy potente. A mí me ha parecido brutal y me ha encantado el cantante Max Moeli, me ha flipado mucho, y las colaboraciones que tiene muchos cantantes por el medio. O sea, yo creo que el tío, económicamente muy limitado, ha contado con la orquesta de Bratislava. No sé cómo económicamente ha podido, porque él dijo que se quedó sin pasta para continuar produciendo el disco, y con, o sea, en producción es brutal. O sea, a mí el sonido me ha parecido espectacular también, Ana. Sí, es un gran disco, desde luego muy, muy, muy recomendable. A mí es de posiblemente mi favorito junto al vuestro. La diferencia que tiene él es que aquí se centra con el infierno y vosotros habéis atrevido a toda la obra, que eso es para mí quizás lo que hace que vuestro disco sea en parte el más diferente, porque, por ejemplo, luego hablaremos del de Sepultura, pero es que las partes finales lo hace muy somera, lo hace muy por encima, y vosotros sí. Ahí sí que habéis sido más, habéis arriesgado más en ese aspecto. Es la parte más difícil, desde luego. Pues bueno, vamos a escuchar este To the Edge of Stygian Lagoon, súper recomendable este disco, Signum Draconis, que es brutal. Pape Satan, Pape Satan Aleppe. Pape Satan, Pape Satan Aleppe. Pape Satan. Pape Satan Aleppe. Pape Satan. Pape Satan Aleppe. Reach for the gills of the universe, brought to heal. Ana, nos bajamos al infierno inferior. Cuéntame un poco cómo vienen ya los siguientes círculos. Pues los siguientes círculos vienen más angostos, cada vez más pequeños y más estrechos. Claro. Los pecados, como decíamos, pues bueno, a ojos de Dante son más graves, están basados en la violencia, en la perversidad, el fraude. Por ejemplo, en el sexto círculo, que es el que está delimitado un poco por esa ciudad de Dite, que es una ciudad amurallada, podemos encontrar a los herejes. Los herejes, claro, para Dante, pues te puedes imaginar. Claro. Era una de las peores afrentas, ¿no? Y su castigo es estar sumidos en las llamas que hay dentro de unas tumbas así como abiertas. Les cuesta entrar, por cierto, a Dante y a Virgilio en esa ciudad de Dite, porque está custodiada, lógicamente, por demonios, y Virgilio intenta convencerles de que les dejen entrar, pero no hay manera. Entonces tiene que llegar un ángel enviado del cielo para obligarles a abrir esas puertas para ellos, porque al final, bueno, es, digamos, ese viaje es un mandato divino. Así es que a mala leche y a mala gana, pero al final les abren y les dejan continuar ese camino, no sin antes encontrarse con otros personajes de la mitología griega, como son las Erinias o las Furias, que se llaman también, que son personificaciones femeninas de la venganza, y a la Gorgona Medusa. No olvidemos que, bueno, la Gorgona Medusa fue condenada por haber sido violada, que es que manda carallo también, y como la culpa era suya, pues la convierten en una especie de ser bífido y con una cabeza llena de serpientes, y bueno, pues Dante la sitúa allí un poco en personificación de la venganza, ¿no? La ciudad de Dite alberga también esa parte ya de inicio a un infierno pues mucho más terrorífico, más angosto, donde ya te describe todo el tiempo que les cuesta mucho respirar, les cuesta avanzar en el camino. Digamos que no solo es el ambiente de las almas que están sufriendo, porque hasta ahora, pues bueno, ellos habían pasado como meros espectadores, ¿no? Sino que ya en el propio ambiente ellos empiezan a notar ese peso y ese desánimo, ese costar de respiración, el ambiente, pues, como... Cargado. Sí, huele a azufre, ¿no? Claro, están bajando hacia abajo. Es que hay que pensar eso como lo que tú has comentado, que es un embudo, no deja de ser que va estrechando y se va profundizando. Por tanto, claro, a ellos les tiene que costar mucho más ir llegando al final de ese camino, claro. Claro, en el séptimo círculo, por ejemplo, que es el siguiente, ya pasada las murallas de Dite, volvemos a encontrar otro elemento mitológico, el Minotauro, que aquí pues lo sitúa Dante como un poco el guardián o el vigilante del círculo. Este círculo es el primero que se empieza a dividir en varios recintos o en varios subcírculos, por decirlo de alguna manera. Aquí están los violentos, ¿no? Y hay pues tres recintos, dependiendo de contra quién han sido violentas esas almas. En el primer recinto, donde está el río Flegetón o Flegetonte, que también es un nombre griego, se encuentran inmersos en esas aguas de sangre hirviente los asesinos, es decir, los que han sido violentos contra el prójimo, contra los demás. Después tenemos el bosque de los suicidas en el siguiente recinto, que son, claro, los que han sido violentos contra sí mismos. Y ahí pues su castigo es convertirse en árboles como muy retorcidos, pero con vida, lógicamente, y son picoteados por unos animales que salen de nuevo de la mitología griega, las arpías, que son seres pues con rostro de mujer y cuerpo de ave rapaz, entonces los están picoteando la carne todo el tiempo. Y su castigo no es solamente ese, sino que cuando llegue el día del juicio final y todas las almas ya finalmente asciendan o permanezcan en el infierno para siempre, ellos no recuperarán su cuerpo, porque como en vida se deshicieron de él, esas almas no volverán a encarnar. Y por último, el último recinto del séptimo círculo son los violentos contra Dios, los blasfemos, ¿no? Contra la naturaleza, los sodomitas, por supuesto, pues eso ya se sabe que no han estado bien vistos desde el principio, y contra la sociedad y el arte, que son los usureros. Ellos se encuentran en una especie, los tres, de desierto así, de arenas muy ardientes, y les está cayendo lluvia y copos de fuego encima. Quizá por eso es por lo que se tiene la idea de que el infierno está en llamas. Claro. Curioso que toda esta parte del infierno inferior es pecados más físicos, uh-huh. A diferencia de los anteriores, que eran pecados más alegóricos, o sea, más simbólicos, más de la creencia cristiana, ¿no? De, bueno, ese tipo de pecados. Sin embargo, aquí ya estamos en cosas más físicas, ¿no? Más directas. Por tanto, a lo mejor, pues esas penas son mucho más claro. Duras, ¿no? Más los otros físicas es que también. En realidad eran pecados un poco por no autodominarse, no sí, tener exacto, un poco de control exacto. De sí mismo. Sin embargo, claro, hablar de violencia o de fraude o malicia es algo que tú haces intencionadamente, y correcto. Eso es quizá lo que agrava el pecado en sí. Claro, la voluntariedad, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Mm-hmm. Bueno, aquí nos detenemos un poco. Vamos con una banda que no podía no aparecer, si se llama Dante. De tantas que hay un huevo, hay un montón de bandas que tienen a Dante como nombre, pero esta es curiosa porque está fundada en el año 2017 por Darius Darai, que es batería de los Dimmu Borgir, y la verdad es que es un tío que se ve que está influenciado mucho por la obra de Dante a lo bestia, ¿no? Y voy a decir el anuncio que dio cuando presentó a la banda, ¿no? Dijo: Dante ve el mundo como lo que realmente es, sucio y aterrador. El vagamundo ha viajado a través de los nueve círculos del infierno, solo para encontrar el mismo infierno aquí en la tierra a su regreso. Dante está cansado del viaje y su voz es ronca, pero nadie está dispuesto a escuchar sus advertencias. Todavía hay tiempo para regresar. Esta es su voluntad. Esta fue la nota de publicidad que puso la banda en su fundación. A mí, bueno, declaración de intenciones a lo bestia, ¿no, Ana? Sí, sí, absolutamente. Así que imagínate, ¿no? Bueno, interesante que, aunque su obra no es conceptual, sí que da picotazos y pone elementos de Dante, ¿no?, en sus temas. En este caso, el más directo para mí es Helleven, Seven, que es un tema que prácticamente hace un poco referencia a ese séptimo círculo, entre comillas, que recuérdanos, Ana, qué quería decir ese séptimo círculo. Pues en el séptimo círculo están recogidos todos los violentos. Casi nada. O sea, yo creo que dentro de lo que cabe es uno de los pecados más significativos, ¿no? Es un poco uno de los sí. Más físicos, protegido, o sea, protegido ese círculo por el Minotauro. Recordemos eso uh-huh. Importante. Estamos ante una banda de un sonido bastante moderno, un metal moderno, metalcore, algo de death metal. Bueno, interesante, a mí me gustan bastante, no me enamoran, solo tienen este disco de momento, pero la banda sigue en activo, así que os dejamos con este Hell Level 7. Y llegamos a los dos últimos círculos del infierno, de este infierno inferior. Así que, Ana, vamos con ello. Sí, bueno, nos faltaban un par de círculos. Hacemos así un resumen rápido. El octavo círculo, que es donde aparecen los fraudulentos, es de nuevo otro círculo que se subdivide. En este caso, se subdivide en 10 fosas y tenemos otro elemento, otro personaje que guarda este círculo. En este caso es Gerión. Gerión es la bestia di froda, que se llama en italiano, la bestia del fraude. Es decir, tiene un aspecto como muy humano. La cara parece de, pues eso, de un hombre honesto, el cuerpo está bien coloreado, pero tiene una punta venenosa en una cola que gira, y él es alado. Es decir, da un aspecto de lo que luego verdaderamente no es. A estos círculos se tiene que bajar volando, porque no hay manera de caminar por ellos. Entonces Dante y Virgilio deben bajar a lomos de esta bestia alada, para hacer un recorrido y ver los tipos de fraudulentos que Dante ideó, la manera de distribuirlos, pues por ejemplo comentar algunos y no detenernos mucho, pues había proxenetas, los adivinos también estaban muy, muy mal vistos, falsos profetas, políticos corruptos, ladrones, consejeros fraudulentos, en fin. Ahí hay una clasificación de 10 fosas donde todo el mundo recibe su correspondiente castigo poético. Y pasamos, por supuesto, al noveno, que es, digamos, donde encontramos ya en el centro a Satanás en su cocito, que se llama, que es el infierno propiamente dicho, el hado. Y ahí es donde están los peores pecadores bajo los ojos de Dante, que son los traidores. Por supuesto, hay también 4 rondas o 4 círculos, dependiendo de a quién se traiciona. La Caína, que es la primera ronda, están los traidores hacia sus hermanos, de ahí el nombre, por Caín, por supuesto. En Antenor, a los traidores a la patria, los traidores a sus propios invitados en la ronda Ptolomea, y la Judesca, por último, que es donde está Judas Iscariote, que traicionó, pues, a Jesucristo en la pasión y muerte. Y en el centro es donde está Satanás, por supuesto, al que se le muestra, pues, como una bestia alada, que está inmersa en ese hielo desde la cintura. Es decir, de cintura para arriba está en el infierno, pero de cintura para abajo ya pertenecería un poco al purgatorio. Ahora veremos por qué. Y tiene 3 cabezas, en cada una de las cuales, pues, digamos que despedaza a un personaje. En las laterales, a Bruto y Casio, que son los asesinos de Julio César, y que para Dante, pues, Julio César era la persona que estaba destinada a dominar el mundo y a gobernar el mundo conocido, con lo cual, pues claro, su asesinato supuso para él esa caída del imperio italiano, del imperio romano, y culpa, claro, a estas dos personas que entre otras cosas eran sus hijos, ¿vale? Y por supuesto, en la cabeza del centro, Judas, que es el peor traidor de todos para él, el gran pecador. Ahí está. ¿Dónde está el Papa? ¿Es Bonifacio VIII el que está en uno de los círculos? ¿En uno de Bonifacio VIII? Sí, está en uno de los círculos. Ahora no recuerdo círculos, exactamente, sí, porque recordemos que es uno de los principales culpables de lo que le está ocurriendo a Dante. Eso es. Sí. No recuerdo exactamente en cuál de los círculos está, pero está, porque puso no solo al Papa Papa Bonifacio VIII, sino a muchísimos, muchísimos eclesiásticos y hombres de Dios. Época, ¿sí? Efectivamente. Si no recuerdo mal, estaban, no sé si en el cuarto círculo, si no recuerdo mal, o algo así. No tengo ahora mismo ese dato en la cabeza, pero... Claro, como hemos nombrado a muchos personajes de épocas anteriores, para reflejar un poco personajes de ese momento, que como hemos comentado al principio, claro, hay que recordar que aparecerán en la obra personajes que están viviendo, o sea, son contemporáneos del mismo Dante mientras está haciendo el mismo viaje. O sea, que en ese aspecto es importantísimo tratarlo. Bueno, aquí llegaríamos ya, o sea, podríamos decir que el fin del infierno es Satanás. Se lo pasan fácilmente, o sea, el jefe final, el boss del juego, no es muy complicado, Ana. Nada, no es complicado. Además, ellos pasan atravesando ese centro de la Tierra, ¿no? Y escalando agarrados a los mechones del cuerpo de Satanás. Entonces cruzan por ese centro terrestre, salen, emergen con además un consabido cambio de gravedad en el sentido, y salen por el otro lado a lo que es el Monte Purgatorio. Esto es una historia curiosa, pues porque el Monte Purgatorio lo sitúa Dante, claro, a las antípodas, ¿no?, del lugar por el que han entrado, en un sitio completamente lleno de mares o un océano enorme con un islote en el medio. Entonces, para darle explicación a esto, resulta que cuando Satán es expulsado del cielo y ya es ángel caído, en esa caída cae de cabeza, y en ese agujero que hace y por el impacto traslada toda la Tierra al otro hemisferio, con lo cual en el hemisferio norte queda toda la Tierra concentrada y él atrapado en esa zona central. Y en el hemisferio sur queda solamente un pequeño islote y el resto de las aguas. Él se lo montó así, en su imaginación. Entonces, claro, cuando hacen ese cambio de gravedad y de paso por el centro de la Tierra, ya salen a ese islote y a lo que es las laderas del Monte Purgatorio. Mira, nos paramos aquí. Entrada del Purgatorio. Vamos con Sepultura. Dejamos el tema de Beatriz para después. Vale. Vamos con el tema Repeating the Horror, Sepultura, porque es la parte del purgatorio que toca Sepultura en su obra Dante 21. Uh-huh. Una obra que no está mal. A mí no me enamora Sepultura, sobre todo de última época. Demasiado metalgore, se alejan demasiado del thrash metal. A mí no me desagradan, pero tampoco me resultan llamativos. Sí que es verdad que este disco, el Dante 21, para la gente es considerado el mejor de la época de Derrick Green. Como no me conozco la obra perfectamente, no podría deciros mucho más. Pero como obra que trata la obra de Dante, demasiado genérica, demasiado por encima, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad es que hacen una adaptación un poco sui generis. Claro, lo que hablábamos antes, cada uno que cuando hace una versión o hace una adaptación, pues lo hace según su propio criterio y según lo que le pida su creatividad, ¿no? Pasan muy por encima de lo que es la temática de la obra, ¿no? No hay una correspondencia que veamos, ni muchísimo menos literal. Además, la adaptan de tal manera que hablan o introducen experiencias propias, opiniones personales. Hay, bueno, pues como es Sepultura, que siempre hay esa parte transgresiva de denuncia político-social, en fin, bueno, pues han hecho su versión particular, y si tengo que decir si me gusta o no, yo particularmente no. Pues no me gusta, pues porque hay cosas además por las que pasan muy por encima y a lo mejor dedican una especie de pequeño interludio a cosas que son importantes, pues qué sé yo, como por ejemplo la parte parte del paraíso terrestre, para ellos es un interludio de 12 segundos, cuando realmente es una parte en la que Dante por fin se reúne con Beatrice. Entonces, darle 12 segundos sin letra y sin nada, a mí me parece aberrante. Sí, es quitárselo de encima. En el fondo, claro, sí, sí, sí. Sí, en el fondo es eso, que los últimos temas, que yo entiendo que es la parte más difícil de asumir, y sobre todo, pues bueno, cuando te dedicas a hacer un estilo aguerrido y visceral como hacen ellos, ¿no? En toda esa parte que es como mucho más etérea y más... más encarable a lo que nosotros, por ejemplo, lo hicimos mucho más power luminoso, metal, sí. Melódica, sí, claro. Incluso, yo qué sé, pues eso, con mucha orquestación, pues porque es épico, ese momento es culmen. Y claro, le das interludios y le das momentos de medio minuto y dices, ¡jo! Me he desinflado. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos. Pero esto es opinión personal, ¿eh? Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a escuchar este Repeating the Horror y nos metemos en el purgatorio. Ana, hemos terminado con el infierno. Gracias en parte a Sepultura nos hemos metido en el purgatorio. Hazme un breve resumen aquí, esos cambios que hay. Purgatorio, realmente, ¿qué es el purgatorio? Bueno, y así nos adentramos pues en esta parte de la obra. Vale, pues mira, el purgatorio, claro, tiene un concepto diferente al infierno. El infierno es puro castigo y, sin embargo, el purgatorio tiene mucha concepción de la visión cristiana. Es un lugar donde se hace vida penitente, donde uno es consciente de sus pecados y donde hace una serie de esfuerzos o de trabajos para redimirlos y poder acceder al paraíso. Entonces, lógicamente, aquí encontramos un halo diferente. Hay una parte melancólica, pero también hay una parte de esperanza. Melancólica, pues porque eso, las almas que hay ahí siguen con esa pesadumbre por esos pecados cometidos, pero como están arrepentidos, tienen esa parte de esperanza en la que ellos trabajan para ir subiendo cornisa por cornisa o terraza por terraza, que aquí nos dividimos en terrazas. Aquí tenemos una forma también como cónica, como de embudo, como en el infierno, pero lógicamente en otro sentido. Está en lugar de ir en descenso, claro, va en ascenso. Podemos encontrar pues las siete terrazas fundamentales, como es lógico, que hablan de los siete pecados capitales. Entonces vas a encontrar soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y, por último, arriba del todo, la lujuria. Aquí lo que hace Dante es clasificar los pecados según cómo el amor sea visto. Si es pervertido, pues tenemos las tres primeras terrazas. Si es deficiente, tenemos la cuarta, donde está la pereza. Y si es excesivo o desordenado, es donde nos vamos a la avaricia, la gula y la lujuria. Es decir, claro, aquí ya no es lo que hablábamos antes de esa parte personal, ¿no?, de intencionalidad, sino que aquí es cómo se pervierta el amor, cómo están diseminados las almas en esa subida hacia el paraíso terrestre, que es la cima del monte Purgatorio. Aquí lo curioso, Ana, uno es que él, cuando entra, tiene una especie, le marcan varias P's en la frente, me parece. Eso es. Que es sí. Señalándolo como que él tiene que pecar sus, o sea, purgar sus pecados. Y luego también la diferencia que hay con el infierno es que aquí no es eterno, o sea, aquí sí tienes un fin, o sea, aquí sí que tienes un tiempo límite, un tiempo que en el cual tú ya has purgado y ya, podríamos decir, vas al cielo, ¿no? Eso es. Lo contrario al infierno, que es las almas que están en el infierno será eternamente, y aquí, sin embargo, tienes un camino marcado con un fin, un principio y un final, que es lo que marca radicalmente la diferencia, ¿no? Justo. Él es marcado con esas P's en su frente, P's que son marcadas por un ángel a la entrada de la primera terraza, y según va subiendo por cada una de las terrazas y va, digamos, limpiando esos pecados, un ángel le va borrando una P en cada una de las terrazas hasta que llega arriba del todo. Es decir, claro, él va viendo. En este caso, aquí no hay castigo, pero hay un opuesto, ¿no? Pues, por ejemplo, en la segunda terraza, que es la terraza de la envidia, lo que van viendo a lo largo de esa terraza son como imágenes de escenas de generosidad, o en la soberbia, imágenes de humildad. Van teniendo como una especie de inspiración visual, ¿no?, que es lo que les va haciendo como mucho más conscientes de ese pecado y las ganas de redimirse y de seguir ascendiendo hasta la gloria divina, claro. Bueno, aquí, como antes hemos comentado, el guía cambia. El guía cambia justo arriba del todo de la cima de la montaña, porque en la cima de la montaña lo que se encuentra es el jardín del Edén. Y en ese jardín del Edén es donde Dante se reencuentra con Beatrice, por fin. Ocurre que hay dos ríos que, por cierto, de nuevo agua. tienen nombre también de la mitología griega. Esos dos ríos, el Lethe o Lici, no sé exactamente cómo, o Lete, creo que se dice en español, y el Eunoé, son ríos en los que Dante tiene que sumergirse para, digamos, prepararse al acceso, al ascenso al paraíso. Lógicamente, ahí Dante ya, o sea, Virgilio ya no puede acompañarle más, y es por lo que Beatrice toma el testigo de la guía de Dante a partir de ese punto. Aquí, bueno, vamos a poner un tema vuestro, de Bridge to Nowhere, porque es uno de los puntos que destacáis de la obra, ¿no? Además, yo creo que es el momento que tanto ha ansiado Dante desde que ha empezado el camino, es llegar y ver a su amada, ¿no? A su amor platónico, que no la veía desde hacía años, ¿no? Sobre todo, claro, pues, la última vez, bueno, no la vio, la vio. Yo creo que él estuvo, en algunos documentos o algo que he estado yo informándome, él sí llegó a ir al entierro de ella, de Beatriz, estuvo presente, incluso fue a donde la enterraron y todo. No sé hasta qué punto puede ser real eso o no, Ana. No sé si tú tienes en ese aspecto. No tengo más información al respecto. Bueno, pero en cualquier caso estaba muerta, o sea que ya era hora. Exacto, de... Exacto, que ahí no la había visto. O sea que es posible que él hacía, pues prácticamente ya. ¿Qué murió? ¿En qué año murió Beatriz? Un poco antes de que él esté exiliado, ¿no? Sí, Beatrice, claro, murió creo que con 23, 24 sí, años, o sea que sí, él creo que tenía 3, 4 más, pues un poquito antes, sí. Pues casi antes del exilio, efectivamente. O sea, imaginemos cuando está escribiendo, o sea, cuando él crea la obra, todavía está enamorado, se supone que de Beatriz, porque crea esa obra en parte dedicada a ella. O sea, que sí, imaginemos, ¿no? Imaginemos el punto tan importante que es el encuentro que tiene Dante con Beatriz. Y vosotros lo queréis ver reflejado, o sea, lo dais a reflejar en un tema en este trabajo, en este sí, de Divine Tragedy. Sí, en concreto en Rivers of Paradise, claro. De nuevo, como hemos dicho anteriormente, qué importante es el agua. De nuevo aquí, sí, marca la frontera de otra manera, porque aquí parece, da la sensación de que son ríos más pequeños que los anteriormente vistos en el infierno. Y sin embargo, encontramos una contraposición, claro. Antes eran aguas oscuras, o de sangre hirviente, o cenagosas, y ahora son aguas que, por un lado, por ejemplo, el Lete lo que hace es, al sumergirte en sus aguas, borrar esa memoria de esos pecados, no que te olvides de haberlos cometido, pero sí de la pesadumbre de haberlo hecho, y esa renovación se ve un poco reforzada en las aguas del Eunoé, donde refuerzas la memoria de las buenas acciones que has hecho, y ya con ese espíritu y esa vibración subir al paraíso. No deja de ser agua purificadora, en el fondo. Exactamente. Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar este Rivers in Paradise de Bridge to Nowhere con Ana cantando. Así que vamos a disfrutar de este tema. We'll be right back. Ana, yo creo que al nombre de Beatriz hay que darle su importancia también, ¿no? Y como hemos dicho, es interesante ver cómo bandas o grupos o proyectos llevan a su terreno la obra de Dan. Así que a mí, por ejemplo, me parece bonito, por ejemplo, que un tío como Joaquín Padilla se haya arriesgado a hacer un proyecto como es el de Legado de una Tragedia, ¿no? Y es un proyecto que trabaja varios conceptos, empezando con el concepto de Edgar Allan Poe, su vida en el primer trabajo, pero luego, sin embargo, coge a Poe y lo lleva, en vez de a Dante, lo lleva al infierno, quitando a Dante. Es curioso lo que hace Joaquín Padilla con este proyecto, porque le da una vuelta de tuerca, a mí me parece que muy interesante. Sí, desde luego. Y volvemos un poco al comienzo de esta conversación, donde hablábamos de cómo cada uno adapta una obra original según tu creatividad, claro, tus sentimientos o lo que quieres expresar. Joaquín, en este caso, bueno, siempre que hemos visto trabajos de Legado de una Tragedia, hemos visto colaboraciones magníficas, donde cada uno de los vocalistas toma un papel. En este caso ocurre lo mismo. Nosotros en ese aspecto no quisimos hacerlo con nuestra adaptación, porque la obra es contada por Dante en primera persona. Entonces quisimos darle un enfoque como de... Primera persona, claro, eso alguien, es primera persona. Claro, exactamente. Alguien que te lee un libro, te lee un cuento y le va poniendo diferentes voces a los personajes, pero es esa persona la que te cuenta el cuento. En este caso te lo cuento yo. Claro. En el caso de Legado de una Tragedia nos ha dejado auténticas joyas con colaboraciones excepcionales. A mí lo que me gusta en parte de lo que hace, que recordemos que Joaquín Padilla lo conoceréis por Iguana Tango y sobre todo porque es el cantante guitarra de la ruleta de la fortuna. Sí. Es curioso cómo te puedes meter en la cabeza lo que puede ser un músico por lo que tienes delante. Y sin embargo, qué poca gente conoce realmente el trasfondo de Joaquín Padilla como músico dentro del rock duro. Porque poca gente sabe, si no profundiza un poco, de lo que es capaz este personaje, porque en el fondo su proyecto Legado de una Tragedia no es tan diferente de lo que hace Tobias Sammet con su proyecto Avantasia o, por ejemplo, Lucasen con Aireón. O sea, que es un curro brutal, ¿eh? Brutal, sí. Lo que pasa que muchas veces, es la sensación que tenemos aquí de haber nacido en el sitio incorrecto. Sí, qué triste es decir eso. Y, sí. Y claro, porque en el fondo es la pérdida un poco del fin de la música, del fin de la literatura, de la del cine, ¿no? Que es en parte educar y en parte culturizar, ¿no? Está bien que el ocio, el disfrute, lo que decimos, es importantísimo, ¿no? Pero cuando quieres llegar un poco más allá... A veces qué poco se valora. Sí. Totalmente. Bueno, tema importante porque, claro, aquí traslada un poco Legado de una Tragedia, el tema del amor de Beatriz, y le da una vuelta de tuerca, porque aquí, claro, al no aparecer en parte Dante, ese amor, porque el tema que vamos a poner es más allá del amor, el dolor, cambia un poco ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, bueno... Joaquín aquí inventa una conversación entre Poe y Dante y se cuentan mutuamente sus penas de amor. Entonces, o sea, está, tiene una visión... Claro, ampliando la historia, Ana. Eso es, claro. Al final lo que decíamos al principio, ¿y por qué no cambiar la historia en un universo paralelo donde se hubieran podido juntar Poe y Dante... Y tomarse unas cervezas mientras que lloran juntos. Para los amantes de los cómics sería un what if. O sea, así de claro. Claro. Bueno, y por ejemplo, Star Wars está lleno de historias paralelas que no tienen nada que ver con la historia principal. Y luego han terminado siendo canon de oficial de Star Wars. Imagínate, podíamos crear al final historias paralelas y crear un canon oficial alrededor de la obra principal, que es la comedia de Dante. Vamos a hacer los spin-offs. Sí, sería interesante ese tema. Bueno, vamos a escuchar Legado de una Tragedia, más allá del amor, el dolor, Joaquín Padilla con ese proyecto tan interesante que cuenta con cantantes como, en esta obra en concreto, Tete Nova de Saratoga, Leo, que era ex cantante de Saratoga, José Cano, ex Centinela, Zeta, actualmente en Mago de Oz, bueno, casi nada, Ronnie Romero, por ejemplo, que creo que aparece en esta canción, no lo tengo claro, no recuerdo quién es el que canta en esta canción ahora, pero bueno, vamos a escuchar este tema, Más allá del amor, el dolor. Thank you. Ahora se terminó el purgatorio, nos hemos purificado y vamos al cielo. Vamos al cielo con nuestra amada, vamos al paraíso. Y eso vamos es. Con posiblemente a la imaginería más fantasiosa, menos real. Hay que decir que aquí, no sé Dante lo que quería decir, no sé el conocimiento que tenían astronómico en aquella época exactamente, pero es curioso que utilice los planetas, que utilice el Sol. ¿Qué quiere decir con esto en parte? Que viaja con Beatriz. Tenían ciertos conocimientos estelares y tal. Lo que pasa que es, también se pensaba un poco que la Tierra era el centro. Centro del universo, correcto. Con lo cual, pues claro, el esquema del paraíso que tenemos en la Divina Comedia, él crea un paraíso donde hay 9 cielos concéntricos, sí. 9 planetas. Es que... Pero, claro, pero en esos 9 planetas no están los planetas que nosotros concebimos como nuestro sistema actual que gira alrededor del Sol, sino que, por ejemplo, para él la consecución es Luna, Mercurio, claro. Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y son los 7 primeros cielos donde además él también establece ahí las 7 jerarquías angélicas. Según su importancia o su cercanía a Dios, entonces tiene ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones y tronos. Es que en el panteón angélico, es que es así, o sea, claro. y lo que a mí lo más interesante de este trozo es un poco que te refleja el conocimiento de aquella época. Eso es. Tenían incluso ciertos conocimientos de óptica, de reflexión de la luz. Sí, sí. En esta parte de la obra en particular se empieza a vislumbrar parte de ello, y un poquito en Purgatorio, cuando hace ese cambio de sentido de la gravedad, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, pues claro, tiene también sus almas establecidas, ¿no? Dependiendo pues de esa cercanía a Dios, tiene gente que ha tenido como pequeños fallos que no han llegado a ser pecados como tal, pero ahí los tiene establecidos. Por ejemplo, en el cielo de la Luna están los inconstantes, gente que por algún motivo hicieron unos votos hacia Dios y en algún momento se desistieron de ellos por los motivos que fuera. Entonces, a partir de ahí, pues tiene a los ambiciosos, los amantes, pero no en el mismo sentido de la lujuria que hemos visto tanto en el infierno como en el purgatorio. Va entonces, como te digo, pues el cielo del Sol tiene a los sabios, el de Marte los guerreros de la fe, los gobernantes rectos, los contemplativos. Ahí tiene esa, digamos, de los piadosos y píos, tiene su esquema hecho. Y luego tiene 2 cielos superiores más, donde luego además están los querubines y los serafines, que son las jerarquías más altas. El cielo que llama de las estrellas fijas, que sería el octavo cielo, donde él sitúa a la iglesia militante. Lo que, bueno, pues podríamos decir los más acérrimos. No sabemos si eso es bueno o malo, porque para él es muy bueno. A día de hoy no sabemos hasta qué punto eso es así. Y sitúa también a Jesucristo y a la Virgen María ahí. Y en el último, que ya es la morada de los ángeles como tal, es lo que él llama el primer móvil. Porque fuera de eso, ya fuera de como todo tiempo y espacio, él sitúa lo que llama el Empíreo, que también tiene sus raíces griegas. En ese Empíreo es donde reside Dios y donde está lo que llama la cándida rosa o la rosa mística, que es como una especie de disposición en forma de rosa donde están las almas más puras viviendo y contemplando directamente a Dios. Claro, llegar ahí arriba para él supone pues como una especie de conciencia amplificada, y por cierto volvemos a encontrar una especie de río de conocimiento donde él tiene que sumergir sus ojos para conocer esas verdades de las que hablábamos, que solo las personas que mueren y que ascienden hacia el Altísimo son capaces de conocer. Esa trinidad que vuelve a aparecer, pues porque se habla de tres círculos flamígeros que ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, esa trinidad y tal, es el momento en el que él ya tiene, digamos, la visión directa de Dios, ya comprende, y ahí termina la obra. Ya es como un... yo no tenía suficiente conciencia para admitir estas verdades, pero ya he tenido tal elevación que lo entiendo. Y da un poco a entender que ahí vuelve como a dormirse o a desmayarse o algo así. Así es. Queremos pensar que después ya se despertó de todo el sueño y ya cambió su vida para siempre. Ahí tienes otra vez el juego, esa ambigüedad, ¿no? Y esa elección de ¿ha sido un sueño o realidad? Decir que, claro, Ana, todo ese viaje lo hace con Beatriz. Beatriz parece que se una a Dios, ¿no? En ese momento, sí, ¿no? Claro. Como alma pura, ¿no? Como el, podríamos decir, para Dante, el personaje puro de su vida, por decirlo de una manera, ese ejemplo, ¿no? A seguir como persona. Y luego, importante, por ejemplo, decir que durante algunos momentos de todo el viaje han habido ángeles que han tenido que participar un poco en el camino para salvar en algunos momentos a Dante. Esta obra simplemente es un poco puntualizar todo lo que hemos hablado Ana y yo, para que la gente que esté interesada un poco en leer esta obra, que ha influenciado tanto el heavy metal, pues bueno, habéis tenido un programa especial dedicado a esto, ¿no? Bueno, al final Dante se tiene que ir sin su amada, Ana, así que en parte, claro, pues bueno. Ella está muerta y él está vivo. Claro, efectivamente, él continúa vivo, el camino del héroe se ha terminado, su amada se queda en el sitio que le corresponde. Eso y es. Se termina la historia, Ana, así que, bueno, ha sido... Bueno, teníamos el tiempo marcado, podíamos habernos explayado bastante más, pero a veces las circunstancias son las que hay. Dante tuvo un camino por todo ese lugar y nosotros teníamos un camino marcado que termina aquí. Así que, Ana, ha sido un auténtico placer para mí, ¿eh? Para mí también. Tenía muchas ganas, después de nuestra entrevista, de hacer este especial, y lo he preparado con mucho cariño. Espero que a quien nos está oyendo le guste y lo asuma con la misma ilusión con la que lo hemos hecho nosotros. Y animar a todo el mundo a que se lo lea y a que se zambulla en ese esoterismo y esa magia que tiene la Divina Comedia. Efectivamente. Bueno, ahí podéis tener lecturas para lo que queráis. Ana, ¿con qué tema nos despedimos? Porque claro, hay que irse a lo grande. Creo que terminamos con el mismo tema que terminamos la entrevista. Sí, lo terminamos con Light, por supuesto, ese momento culmen donde, bueno, nosotros pensamos que debíamos cerrar con esa epicidad y ese tema tan luminoso que, lógicamente, se llama Light. Pues bueno, Ana, un placer y, bueno, esperemos encontrarnos de nuevo en un futuro. Eso espero. Bueno, os dejamos con... Un placer, muchísimas gracias. Vale, Ana, hasta pronto. Chao.